Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada la mañana. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con todo. Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera de Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera de Ideas. Un programa que va de frente. Escuchanos todos los jueves. De 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Decinos la posta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa de radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de Radio, El Negro, Lucho, Maxi y Fede copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de Radio, lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Si evitamos expresiones como estas, ¿qué se puede esperar de un burro? Más que una patada, gracias. Un burro, admito, un burro y un primario, más que una patada, gracias. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Último Acto, tercera temporada. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 23 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en la Radio con Todo, www.potenciaweb.net/radiocontodo. Te esperamos. Momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222. No seas pancho. más feliz. A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de día viernes de Cabezas de Radio. ¿Cómo andan, queridos amigos? Señor Alejandro Villalba, ¿cómo le va? Maxi, querido. ¿Cómo anda, Adrián? Luigi, Adrián. Ahí, la muchachada. Todo bien. Ah, bueno, bueno. Luigi, ¿cómo le va? Todo tranquilo. Sí, siempre optimista, Luigi. Luigi es un enigma. No sabes cuándo anda bien, no sabes cuándo anda mal. Es una cosa de loco. Bueno, gente, nos encontramos acá para hacer esta... De buen humor, Luigi. Yo lo sí, no, humor. Terrible. Nos fundimos en un abrazo hermoso. Ah, ¿sí? Rato. ¿Se dieron besos? Sí, sí. ¿Se dieron muchos? De lengua. Bueno. ¿De lengüita? De lengüita. Bien. Está bien, está bien. Bueno, che, vamos a pasar las vías de comunicación de este hermoso programa que se llama Cabezas de Radio. Nos pueden escuchar a través del www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, si viven acá a 233 metros de la radio, en el 102.5, ¿verdad? Sí, claro, sí, dice. Claro. Tenés que, si estás en un cumpleaños en el pelotero abajo, nos escuchás. 102.5, ahí con el teléfono celular nos escuchás. Se pueden comunicarte vía telefónica al 4256-9041 o si no, participar con nosotros a través de Facebook, que es Cabezas de Radio, entre paréntesis, el programa. Van a encontrar una foto de Lenny Carr. ¿Quién es el blanco? ¿Quién es el negro? A Marzo los dos. Lenny el negro. No, boludo, Carl es el negro. Sí. Carl, vos tenés que hacer así, Carl. Carlos negro, así. Esa. Claro, Homero se lo notaba en la mano. Bueno, che, una cosa quiero hacer. Ahora vamos a empezar a publicar en el Facebook porque, bueno, estaban laburando los pibes con la computadora. Recién hacemos uso de la computadora. ¿Estabas laburando, no, Adrián, con la computadora? Sí, está bien, perfecto, me parece bárbaro. Bueno, vamos a... ¿Cómo? Seguro con el fino, te entendí, es el fino Palacio. ¿Alguna vez? Seguramente. Che, bueno, queremos decir que hoy van a estar las chicas de Roller Derby, de Kamikaze, es un equipo de Roller Derby de acá de la zona de Berazategui, deben estar por venir las chicas, no me mandaron mensaje todavía para decirme si vieron o no. Espero que vengan, ¿no? Las invitamos. Estuve leyendo ahí un poco de información. Me olvidé la carpeta encima, como un boludo, por salir al sapo. Eso por dormir la siesta a las 7 de la tarde. No se duerme la siesta a las 7 de la tarde. Sí, bueno. Yo trabajo. Yo trabajo. Vos militás, yo trabajo. Yo trabajo. Vos militás, yo trabajo. Che, querés... Así que vamos a estar hablando un poco del roller derby con la chica, que ya dijimos que es el deporte más lesbi de acá de la Argentina. ¿Roller derby? Sí, pero acá igualmente como que es más tranquilo todavía, no está tan heavy. Conozco la liga de Brasil, era una liga brasileña importante y otra de Yankees. Sí, Yankees. Sí, obvio, si son inventos de los Yankees. Pero me parece que no estoy saliendo de la radio. ¿No está saliendo? Me parece que no, no lo estoy escuchando. Bueno, si alguien está escuchando la radio a través de internet o a través del 102.5... Hola, sí, ahora en sí. Ese sí está saliendo. Ahí me escuchás, Mati. Sí, fíjate que algo tiene que tener ese micrófono para que funcione. Hoy funcionaba. Ahí estás saliendo. Ahí te escucho ahí está yo. Ahí estás saliendo. No saldré por este. Ahí salís mejor. Hola. A este dale un poquito más de volumen, a ver el de Adrián que tiene ahí el número 4. Yo te escucho ahí. ¿Vos me escuchás yo? Ahora se escucha. Yo te escucho. No, está bueno el deporte, ¿eh? Se hace mierda, loco. Sí, se matan. Ponele, tienen que llegar a la punta, ¿viste? Sí, igualmente yo quise leer el reglamento y te juro por Dios que era más o menos lo mismo que tratar de entender, no sé, boludo. El sudoku, pero no sé, en guaraní. Pero viste nada que... entendí, nada, absolutamente nada. Ahora cuando vengan las chicas le vamos a empezar a preguntar. Pero, que... ¿Viste que en el hockey también se matan ellos en el hockey? Sí, hielo? Les gusta la sangre, les gusta. ¿Vos la sabías sangre? Que, por ejemplo, en el hockey. Ahí sobre... vinieron, dice. Ah, bueno, ahí están llegando las chicas. En el hockey sobre hielo te tenés que sacar los guantes para pelearte. Si te peleas con los guantes puestos. No jugás nunca más. No jugás nunca más. Bueno, pero es lo mismo. Heavy esa falta, ¿eh? Claro, obvio, pero es lo mismo que en el hockey sobre césped. En el hockey sobre césped, que nosotros vemos de las leonas, todas, que están todas re buenas, todas culonas, así. El otro día fui a una demostración de hockey. Bueno, en el hockey sobre césped, hay una jugadora muy famosa, que no sé cómo mierda se llama. Aymar. No, volvió una jugadora muy famosa que de Aymar. Ambiente, Aymar. Sí. ¿Cómo se llamaba? El payasito Aymar. Que un día también se enojó con un árbitro y le revolvió el palo. La de suspendieron de por vida, no pudo jugar nunca más. Después la mina salió a pedir perdón, nunca más la dejaron jugar. Porque son armas. Pero son era armas. Buena, era buena. Era buena, era buena la mina. Era conocida. Sí, toda la que juega al hockey es tan buena, boludo. No, hay un par de la arena que son muy fieles. De carucha. Sí. Pero de cuerpo son un infierno. Bueno, el otro día había dos de las leonas, ¿eh? ¿Sí? Estaba la que, creo que es Aymar, la que fue capitana, fue Aymar, ¿no? Sí. Estaba Aymar y otra más que también ya no está más en la selección. Vanina Oneto. ¿La que es de Berazategui? La que es de Berazategui, Marga de Plátanos. Marga de Plátanos. Estaba Marga porque estuvo el doctor. Yo fui por el ministerio y estaba el doctor. Estaba el doctor, perfecto. Salí una foto media ahí atrás del doctor, la verdad. Prefiero bueno, lo que vamos a hacer ahora a través del Facebook es para toda la gente que nos esté escuchando a través de la internet, o que nos esté escuchando a través de lo que el soporte que tenga ganas de escucharnos, que es el internet principalmente. ¿Qué pasa con el paraguayo? El domingo es el día del padre. Con casco, con porque todo. Porque van a hacer una demostración acá adentro. ¿Qué, nos van a cagar a palo? Van a hacer una demostración de roller derby. Vienen todas vestidas, no, bien. Eso no. Muy bien. ¿A paro vienen a afanarlo? ¿Vinieron patinando? Nah, díganme que vinieron para... Son unas paquetas. ¿En serio? Echen lan. ¿Como lo que van a patinar a Puerto Madero? ¡No! Mirá quién está ahí. Guadalupe. ¿Cómo anda? ¿Vos es roller derby? ¿Pero de qué jugás vos, boluda? Sos así, 1.30 me di. Es la que lanza como cañón. Está alta porque está con los patines puestos, por eso está alta. Sacate los patines. Mirá, tío, ese es el momento que necesitas, viste, una cámara para que salga. Sí, sí. ¿Todo bien? Yo creo que me van a robar. La nueva modalidad, ¿no? ¿Qué son? ¿Son patines chorras? ¿Cómo sería? ¿Motochorro? Ese que anda en moto y chorea. Patichorro son. Yo podría ser patichorro, me voy comiendo un pati y te choreo. Sí, ni hablar, olvídate. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A toda la gente que nos está escuchando a través de internet, le vamos a poner una pequeña consigna que se me ocurrió mientras dormía la siesta a las 7 de la tarde, como estaba diciendo. Vamos a pedir el domingo. El domingo, muy por solo. Necesitaba dormir así. ¿Por qué no solo me llamaste? Solo. ¿Por qué no tengo tu número, Adrián, yo? ¿Por qué no me llamaste, Maxi? Porque no tengo tu número. Extraño. No, lo que vamos a hacer es, el domingo es el Día del Padre. ¿Está bien? Vamos a pedir a la gente que nos cuente. Yo necesito conocer al padre más bizarro de Berazategui. A mi viejo. Al padre. Sí, yo me imagino que tu viejo es bizarro, por ejemplo, ¿eh? ¿Una? ¿Sí? ¿Querés que calentemos al público? Yo me imagino que tu viejo es bizarro. ¿Querés que calentemos un poco para que la gente? Dale, mientras. ¿Podés contar alguna anécdota muy bizarra de tu viejo, por ejemplo? Sí, dale, contale mientras yo lo voy escribiendo en el Facebook. Mi viejo es un tipo que, digamos, mi vieja le gustan mucho los gatos, a mi viejo no le gustaban los gatos, ¿no? Entonces, el gato tenía una costumbre que cagaba en el baño. Entonces mi viejo le dijo a mi viejo un día, le dijo, mira, si el gato vuelve a caer en el baño, yo voy y cago en la escalera de descanso. ¿Qué pudo pasar? Cagó el gato en el baño. ¿Y qué hizo mi viejo? ¿Cagó en la escalera de descanso? Ya eso es insuperable, boludo. Ya cómo lo superamos eso. ¿Podemos traer a tu viejo acá a este programa un día? ¿Se puede gestionar? Si no te, digamos, vos, tu seguridad personal. ¿Pero por qué? ¿A qué le tengo que temer? Viejo, es un tipo serio. Sí, pero ¿a qué le tengo, digamos, que temer? Si escucha esto, mi viejo me desevera. Sí, pero ¿a qué le tengo que temer de tu viejo, por ejemplo? No, mi viejo es un tipo sincero. Sinceramente te puede cagar a paz. No, es un tipo muy serio, mi viejo. No, aposta que es un tipo muy serio. Sí, caga en la escalera, boludo, es re serio. Re serio, lo más serio que vi. Humor intrafamiliar, por eso te digo que si lo escucha me desevera. Es re serio. Che, mi viejo re serio, se echó un cago en el coinor. No, pero digamos, no, es un tipo, no sé, es un tipo muy agradable para mi sentido, pero hay gente que no lo entiende, creo. Personalidad es como poca. Sí, no tiene una personalidad bastante... Yo, por ejemplo, me acuerdo que un día me contaste, mi viejo terminó adentro de una casa con el auto. Eso no sé si otra, es de... Otra cosa que no más es, que... No es de bizarro, no sé si es de bizarro, no sé de qué es eso si ya. Si sale, pero... esto por la... Me desesperaría, sí, también. Mi viejo se hizo que le... Mirá, una vuelta estaba haciendo una huelga de hambre en el banco de él. Hizo que le pegara de seguridad para tomarlos el banco. ¿Para qué? Perdón. Para tomarlos el banco. No te entendí. ¿Para qué? Para tomar... El banco. Mi viejo estaba haciendo hace 20 días una huelga de hambre porque le habían echado unas chicas embarazadas del banco. Sí. Tu viejo... Decía, para, contemos quién es tu papá. Tu papá se llama... Eduardo Berrospe. Eduardo Berrospe es... Secretario de la Asociación Bancaria. De la bancaria, ¿no es? Del empleado bancario. De los empleados bancarios, perfecto. Estaba haciendo una huelga de hambre en un banco porque habían echado unas chicas embarazadas, injustamente. Claro. ¿Y qué hizo? Hizo 20 días de huelga de hambre. Entonces el último día estaba muy cansado y dice... A mí se me dice... Necesito un pretexto para entrar al banco y hacer quilombo dentro del banco. Sí. Digamos, entonces empezó a bardear el presidente del banco, pasaba todos los días a la mañana por ahí, y se lo puso a bardeárselo, entonces vino uno de seguridad. Entonces ahorita me pegaron, le metió una trompada al presidente del banco y se metió dentro del banco. Y ya está, una vez que se metió dentro del banco no lo pudieron sacar. Se metieron 20 monos más con él. Claro, y nos vemos. Y se hicieron un asado al lado de la caja 2. Le recortaron a las chicas y les aumentaron el sueldo. Está bien, la chica del roller derby yo no sé cómo patina, pero que le dan el escabio le dan bien, Tranquilas. Está prohibido. Ah, están papeando encima, es un descontrol esto. Está prohibido, viene. Es una vergüenza. Twistos, un viaje de ida. Recién venimos del entrenamiento. ¿Sí? Venimos con una lija que no te puedo explicar. Justo, yo sabés que antes de salir de mi casa me comí un paquetito de estos. Bueno, boludo. Yo me las imagino las chicas en el entrenamiento y se comen un kilo de fideo. Ah. Más o menos. Más o menos. Por ejemplo, mi hermano hacía natación, mi hermano mayor. Y antes de ir a ¿el rover? El rover. Antes de ir a la competencia comía sándwiches de banana. ¿Sándwich de banana? Potasio, le daba potasio. Se lo había dado el entrenador de él. Le dijo, tenés que comer sándwich de banana a la mañana. Entonces comía, iba al baño todo y se iba a la competencia. Unas tortas echaba después. Un kilo de fideo porque sabe cómo quedaba. Y después cuando salía eso no me imagino lo que era el baño de tu casa. Por eso tu viejo le dio la escalera, boludo. Pues no podía entrar al baño, ese era el problema. No era el gato la excusa. Te dije que tenía la mejor anécdota. No, pero eso es bizarro, ¿ves? Por ejemplo, acá lo pusimos en el Facebook que queremos conocer. No la al padre en el Facebook que me prende en fuego. ¿Verdad? No, pusimos en el Facebook que queremos conocer al padre más bizarro de Berazategui. De mi casa, vos sabés que me echan de mi casa. Pero okay. Tus viejos ya no están viviendo más con vos. No, yo no vivo, yo alquilo. Pero sí. Te echa igual. Te echa de tu alquiler. De mi alquiler. De tu propio alquiler te echa tu viejo. Así de bizarro es. Así de jodido. Así que bueno, vamos a tratar de... De ver si alguien nos cuenta, puede superar la anécdota. Yo te digo que es muy difícil de superar la tuya. Porque eso es bizarro, bizarro. Yo te iba a sorprender. Sí. Las chicas tienen que nos van a contar. Sí, ahora nos van a contar las chicas si hay alguna anécdota. Una me echó de mi casa y me tiró con un roller, algo así. Sí. ¿Pero esos son patines o roller? Son patines. Son patines. ¿Viste? Me están mintiendo. No, igualmente las van a echar a la mierda, chicas, si no van a laburar y se dejan de hacer esa boludez que hacen del roller derby. O sea, pónganse las pilas. Loco, es heavy. Yo lo hay una universidad en Berazategui, no sé si sabían. La tiran para adelante, es muy heavy, loco. Lastiman a otra persona con eso a veces. No, pero yo vi en una, estaba viendo por internet, vi en una que la agarró la mina, la tiró y para pegarle a otra mina adelante. Bueno, son... Es heavy, ¿viste? Ándate. Mm. O sea, la violencia en el fútbol es un poroto. Olvídate. ¿Te imaginás a la 12? ¿Cómo uno cuando no anda esta mierda, la concha de la lora? ¿Te imaginás a la 12 y a la Imperial jugando a roller derby? Todos con unas calcitas así. A Diceo, Diceo con unas calcitas así. Qué lindo. Y el otro mamá. En la barra de Boca. A Mauro Martín. A Mauro Martín. Mauro Martín. Sí, ¿viste? Sí. Y jugando a roller derby. Está bien. Ahora igual les vamos a preguntar a las chicas que nos cuenten un poco cómo es la temática del juego. Porque yo, Julieta, me olvidé tu carpeta. No me vas a matar, ¿no? Después te la mando por mail, Negri. Sí, dale. Al que extraño mucho es al paraguayito que venía acá, el paraguayito. Alcides. Real. No sé dónde estará Alcides en este momento. Alcides. Alcides. Sí, no está viniendo, no sé qué le está pasando. Pero. No pasa nada. Sí. ¿Vos crees que me saque la zapatilla yo? Ahí te vas de la radio. Sí, sí, ¿viste? Totalmente. Y bueno, odio cuando no anda esto. Che, gestión Luigi, a ver si me podés arreglar el coso este de los retornos, la puta madre. Lo voy a denunciar. Lo vi el otro día ahí. ¿A dónde? Con el doctor y con Marga. Yo los vi a ustedes. Ahora que te tengo acá, ¿viste? Me hiciste acordar. ¿Viste? Ahora que te tengo acá, me hiciste acordar. ¿Dónde me viste? Explícame, no sé dónde. No, en la Plaza de Mayo. ¿En dónde? En la Plaza de Mayo. Yo en la Plaza de Mayo, la última vez que fui, estaba colgando. Me dediqué a colgar pasacalle. Está bien, bueno. Ah, te cagué. Bueno, no importa, pero estaba toda tu agrupación, esa que vos haces llamar. ¿Cómo se llama tu agrupación? Los Mimosos de Musi, ¿cómo se llama? Los Mimosos de Siempre. Sí. Bueno, explícame esa foto. ¿Cuál foto? Yo la vi. Esa foto con los dos muñecos esos. Ah, pero fíjate cómo. No me chamullé, boludo. No me chamullé. ¿Dónde están? ¿Dónde están, Real? ¡Tengo pruebas! No me chamullé, boludo. Ah, boludo, fíjate cómo están. ¿Dónde están? ¿Cómo? ¿Y dónde están? Están todos abrazados. No mientas. Están todos abrazados. Justo nosotros, no mientas. Están todos abrazados. Están todos abrazados. No mientas. Están todos abrazados. A mí, yo te digo la verdad, me voy a ir a FM Cristal, No, por favor. Me voy a ir a FM Cristal. El segundo programa con más éxito. De los tres que hay. Ey, hay cinco. Bien, Luigi, gestión Luigi. Y ahora viene un chico que nos dijo que nos va a pasar, es periodista, en serio, no como nosotros. Va a pasar todos los audios que grabe para la radio. Bien. Bien. Vamos bien, creciendo. Está bien, hay que crecer de alguna forma. Yo te digo una cosa. Sí. Vi el programa de este boludo de Casca. Sí, es una pedorrada. Hoy lo vi, 5 minutos lo vi casi lanzo, boludo. Una pedorrada, boludo. Escuchame, el chabón es medio idiota. No, medio si lo mirá con un solo ojo, boludo. ¿Pero por qué las idiotas tienen plata y nosotros estamos acá, en esta radio? Y bueno, yo qué sé. Estás desinjando toda esta mesa de mierda. Porque laburó en pelito, yo qué sé, boludo. Porque los padres lo llevaron a un casting. Yo siempre le digo a todos los padres. No, pero fuera de joda. Cuando usted tiene un hijo que hace boludeces, llévelo a un casting, porque puede terminar como Guido Casca haciendo plata en la tele. Eso se equivocaron los padres de Julián. Cuando usted tiene un hijo... Me nombraron, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Julián? ¿Todo bien? Todo bien. Juli estuvo con Anabel Ascar, ¿sabes? ¿Con quién? Con Anabel Ascar. Más lejos, Juli, porque siempre hacés lo mismo, boludo. Te agarrás el micrófono. Ah, claro, sí. Una vez estuve con Anabela. Ah, con Anabela, la dueña de Crónica. No sabía, no es la dueña. Era la ex esposa del dueño de Crónica. No, esposa. Creo que es esa esposa. Esposa. Sí, igual vine con la intención de servir cerveza. Ah, bien, me gusta esa faceta tuya, Julián. Pero me acabo de recordar algo interesante que... Sí, no sé, la chica. No se toqueteen, chicas, Yo no tengo miedo de decirle algo porque me van a dar con los patines, vas a joder. Te van a cagar a trompada, boludo. Sí. Menos la peticita esa que es una caquita, ¿no? Pero después las otras son grandotas. Sí. ¿Puedo seguir hablando? El aire es suyo, sí. Bueno, esta semana tuve un... Así como, ¿cómo se puede decir? Mi mente interconectó entre sus neuronas y llegué a una conclusión mundial. A la mierda. Jodido, noticia, primicia. Sí. Conclusión mente... mundial. Sí. De mi mente. Sí. Dice así. ¿Cómo es mundial si es de tu mente? El mundo se divide entre... quienes consumieron algún tipo de droga, aunque sea una vez, y los caretas. O sea que en ese, sí. Pero ¿a qué llamas droga? Porque yo fumo cigarrillo, tomo cerveza, son drogas legales, por ejemplo. Me he medicado con ibuprofeno. Sí. Como cinco aspirinetas me tomo una vez. ¿Qué? Sorre reviente vos, boludo. Sorre heavy. Sorre reventado yo, igual. Sería un careta para vos, y sí, boludo. Una M para mí eso es un careta. Aparte tiene una M, tomé cinco aspirinetas, como la gran hazaña. Ey, era cuando venía con la cara feliz. Ey. Una vuelta me comí medio frasco de los bulitos. Yo una vez me comí bueno, esperen. Tengo un frasco de Casancrem en media hora, creo. Boludo, contraviata, boludo, contraviata. Boludo, sí, en serio. Tengo otra para vos, Maxi, boludo. Que esta, a ver si sos. Sí, cuidado, por lo menos decís la fuente, boludo. Decís que es de Revista Barcelona, boludo. Sos chorro, boludo. Dije que era de mi mente, boludo. Ya era demasiado decir que era de tu mente. Bueno. Igual me gustó el concepto de mi mente y es mundial. Sí. Otra, en su mente hay un mundo. Otra conclusión también mundial. Que quiero que ustedes me respondan de qué lado están, porque se divide en dos, no en tres, en dos partes. Yo te entonces, voy a preguntar de qué lado estás vos. ¿De qué lado estamos los tres? Dale. Dale. ¿Quiénes, el mundo se divide entre quienes saben qué es RedTube y YouPorn y quienes se hacen los boludos? Pues mirá, yo te digo la verdad, RedTube no sé qué es, pero por YouPorn, o sea, calculo que es algo de porno. Igual nunca entré en esas dos páginas. ¿Y no te haces el boludo? No, me hago el boludo porque verdaderamente no las conozco. Muy bien, ¿vos? Yo pero no si entré es en esas páginas, pero he entrado en otro, ¿no? Claro, obvio, ni hablar. Eso es lo que quería soy llegar. Loco, ¿qué crees que te diga? A ver, cuando yo entendí cómo ninguno de los dos es el boludo. No, no. Yo cuando entendí que en internet había mucha pornografía, la primera que agarré una computadora, lo primero que puse fue la palabra pornografía. Bueno. No puse nada, otra palabra, puse pornografía, puse. Tengo otra esa sí que no conclusión mundial. ¿No me la crees? ¿Y qué puse, boludo? No, como pusiste algo más que pornografía. Porno seguro. De enanos. Sí. Porno de, te juro que puse porno de enanos. Por un cubo, sí, ¿no? Sí, porno de enanos. Es muy bizarro el porno. Ahí está. Ustedes son los que bajan videos de anime porno, boludo. No, pero Luigi, ¿te acordás? ¿Vos te acordás el video porno de enano que vimos la otra vez? No era lo más bizarro que vimos, boludo. O sea, de Blancanieves, es verdad. Che, muy bizarro. Para el día del padre tengo un video que yo quiero que lo suban a la página de Cabeza Radio que se llama. ¿Cuál? Soy tu padre. Buscalo en YouTube, ponelo, miralo. Y decime si no es un video bastante gracioso. Chicos, me gustó esta charla. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias. De nada, Julián. Mucho amable. Gracias a lo tuyo, Julián, un poroto. Tirame el rating, Luigi. ¿Cómo vamos el rating? Hoy estoy feliz, Julián. Lo veo mejor. Me gusta porque dice bien, pero no te dice el número. Explota. Acá dice una chica que explota porque tenemos cuatro oyentes. Gracias. Tenemos cuatro acá oyentes amigo. Acá, son ya cuatro, que ya es un logro. Tiene más que los acústicos, loco. No, hay más gente. Está bueno porque cuando hacemos programa y viene gente, hay más gente escuchándonos porque vienen acá. Vienen acá. Porque están acá. ¿Cuánto tenemos de dial así de frecuencia? ¿De 233 metros dijiste? 233 metros, sí. Esto es como una excusa, en verdad. Bueno, 236. Una vuelta, te cuento la anécdota. Una vuelta lo mandamos a Luigi con una radio chiquitita. Sí. A caminar hasta donde llegaba. No, a ver cuál era el alcance. Sí. Y le mandaba el mensajito y le decía, seguí. ¿Hasta dónde llegaste? No, pero este es hijo de puta. Cuando hizo cuatro cuadras cortó, pero le decían, seguí que se sigue escuchando. A ver, llegó hasta Plátano caminando Luigi. Son malditos, boludo. No, que siga para tu casa, ¿no? Luigi Roberto compró una radio y te mandó caminando. Con una espica lo mandó, ¿viste? Lo mandó con acá. Con la espica, ¿viste? Sí, claro. Y por allá se le cruzaba una cumbiancha de fondo, ¿viste? Qué grande Luigi. Chicos, entré de vuelta. Dale. Mi nombre es Julián, para el que no me conoce. Ahora voy a hablar de algo también mundial. Bueno. ¿De tu mente? No de mi mente, sino de mentes ajenas. Hace poco que me llegó la noticia de que la ciencia mundial. Esto es para que. Un concepto muy complicado, ¿no? Sí, lo tuyo sí. Pará, hablé de la droga y de la pornografía. Ahora estoy hablando de la ciencia. ¿Qué complicación tiene? No, todo pero eso? Son conceptos, o sea, de ciencia. Vos sabés que mi vida se basa de en mi eso. Mente es el mundo y mi vida se basa en esos tres. Que, digamos, esos tres conceptos: ¿sí? droga, pornografía y ciencia. Qué básico. ¿Y el sexo? Y por metido en la pornografía. Sí, pero eso es autoinfligido, digamos. ¿Por qué? Yo dije, hablé de pornografía, no de masturbación. Es entre dos personas. Bueno, yo quiero decirles mi conclusión, que es... No, una conclusión. No me creo más, que no. Son, viste, los vestuarios de esta chica. Por favor. Con el árbitro. Son árbitro, hombre. No una conclusión, sino un nuevo conocimiento. Sí. Que aún no está descubierto, porque si la ciencia es un... ¿Pero lo descubrieron o no, boludo? Pará, déjame hablar. Si la ciencia es un conocimiento mundial... No toda la ciencia es un conocimiento mundial, ¿eh? ¿Cómo me gusta cuando discutimos sobre la nada, boludo? Bien, me encanta. Son los mejores programas. Todavía no dije nada de la nada. Vamos. No dijiste nada de la nada, ya dijiste algo sobre la nada. Sí. Bueno, voy a hablar un poquito más adentro. Nos vamos a meter adentro del ADN. Oh. Estamos en ciencia ADN, ¿no? ¿Qué es el ADN? Quiero saber a dónde llega todo esto, boludo. Bueno. Dale. Yo empecé siendo mozo, no sé, me tomé una cerveza, vamos a hablar un poquito más. Que este pibe da clase de música. No sé ni quién me está escuchando, pero no importa. Adelante, Julián. Dale, bueno. Entonces, los voy a interrogar a ustedes. Hoy. Dale. Vamos a hablar del ADN, dijimos. ¿Qué es el ADN? No sé cómo explicártelo. Yo sé lo que es, pero no sé cómo explicártelo. Bueno, ¿cómo sabes lo que es y no sé cómo explicármelo? Sí, porque... Nucleico. Ahí está. Pero chicos, ¿ustedes no son militantes? Asociación Deportivo Necochea. Bien, vamos. ¿Qué es el ADN? ¿Qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. Ahí las chicas saben. Sí. Es un chico inteligente, viste que siempre la mujer. Eso es como la película de Mary Poppins que dice: supe calibrar. Tres tigres tristes comen trigo en un trigal. Bueno, vamos a ver si le podemos enseñar algo a las chicas y a ustedes. Sí. Que aún no estaba descubierto, así que puede ser nada, pero no importa, eso era interesante. Sí. Luigi, ¿no me bajás un poquito el retorno de la música, por favor? Gracias. Estamos hablando del ADN. Ya pasamos la pornografía y las drogas. Sí. Ahora el ADN. Sí. ¿Qué tendrá que ver estas tres cosas, no? Hiciste la parrilla con una vuelta. Sí. Cosa muy jodida. Sí. Bueno, se descubrió que el ADN... vieron que yo lo poco que sé del ADN, sé que... Tiene como una forma... Como una escalerita, escalera en espiral. Una escalera en espiral. Muy claro. Bien, Gordo. Bien, Maxi. Suspendé con Gordo, estoy piel y hueso. Bien, Maxi. Bien, Maxi. Bueno. Supuestamente, esa escalerita... Esa escalerita... Si te digo, yo no te lo dejaba, porque... Esa escalerita en espiral... Bueno. Dale. Perdón. Supuestamente, esa escalerita en espiral... Sí. Los científicos que ya tienen, ¿cuántos años tiene la ciencia? Puf, como 8. ¿Cuántos? Un montón. Bueno, la ciencia tiene un montón de años. Sí. En los que el ADN siempre se creyó que era una... el ADN es una, como, bueno, ¿qué podemos decir nosotros del ADN? Que es una escalerita en espiral. Sí. Bien, buenísimo. Pero que a cada uno de nosotros nos identifica genéticamente, se puede decir, sí. O de alguna manera. Sí. Bueno, lo que se descubrió, que esa escalerita espiral tiene alrededor de su mundo, y en su mundo, y en su ADN, en su composición interna y externa. Adentro. Se sabe que afuera de hay la ciencia, obviamente, que... estudia el ADN, siempre estudia el ADN desde un lugar en el que pudo entender y pudo fragmentar y poder explicar en palabras. Sí. Bueno, se dice que ahora el ADN tiene una forma fractal y que va mucho, que tiene mucho residuo el ADN, que todas ese residuo que tiene es un universo fractal en donde hay millones de formas, infinitas formas fractales en cada ADN. Por algo, cada uno de nosotros tenemos diferentes caras y tenemos diferentes... Gracias, somos a Dios, todos, ¿te imaginas? Diferentes. Me está preocupando esto. Bueno. Somos todos diferentes, diferentes de todo sentido. Hay que ver si se puede hablar de diferencia en... Sí, diferencias físicas, que creo que es... Yo me puse a pensar en esto por las diferencias físicas primero. Creo que es la primera vez que metes ese video. Cuando tiene que ver. Es la primera vez que ese no, audio va tampoco. En el momento, en bueno, el momento que tiene que ir. Diferencias físicas. Por ejemplo, vamos a hablar de diferencias físicas. Sí. Entonces, si el ADN tiene infinitas formas... Fractarias, habías dicho. Fractarias, ¿no? Sí. Que serían como lógicas, que tienen sí. una lógica, que se descubrió que hay lógica en ese mundo dónde infinito. ¿Sacaste, de dónde sacaste toda esta información? ¿TN Ciencia? ¿Dónde la sacaste? ¿Cartón Network? ¿Dónde salió? No, amigos locos, galácticos. Sí. No importa eso. Importa no, de sí, lo que estamos hablando. Fuente. Importa de lo que estamos hablando. No importa sí. la fuente. Nunca sí. importa la fuente. Bueno, sí, entonces, si se sabe que hay un mundo, infinito dentro del ADN. Y por ejemplo, yo tengo un ADN único. Sí. ¿Vos tenés un ADN? Único. Bien. ¿Y vos? Soy el único y tengo un ADN. Bien. Bueno. Entonces. Cada uno tiene un ADN único, sí. ¿no? Sí. Bueno, lo primero que yo... Te aviso, tenemos 2 horas de programa. Sí, la chica y casi importa. Que... La chica, sí. ¿Yo qué soy? Nunca vine acá. Es la segunda vez que vine. Cortita, boludo, hace una cortita. Bueno, pero andá redondeando el concepto redondeo, del ADN porque redondeo, no sé a dónde vamos a llegar. No sé a dónde quiero llegar yo tampoco, pero no importa. Eso me preocupa más todavía. Bueno, entonces... Lo primero que se me cruzó por la cabeza fue, bueno, voy a empezar a ver las caras de las personas, sí. ¿no? Entonces digo, ¡fua! Todos tenemos diferentes caras, y hay tantos millones de personas y todos tenemos diferentes caras, sí. ¿no? Menos los chinos. ¿Cómo? ¿Los chinos tienen un solo ADN? ¿Comparten ADN? Los chinos deben tener también ese ADN fractal, supuestamente, para lo que estamos hablando. Sí, los chinos, cuando se cruzan en la calle, ¿se dan cuenta que se reconocen? ¡Chu! ¡Chinchu! Fuera de joda, para mí son todos iguales. ¿Y a Bonero se te quemó el ADN? A mí se quemó. A mí me preguntó. Entonces, mi conclusión es la siguiente. Bueno, que sea corto. Sí. Si somos sí. únicos, sí. cada persona es irrepetibles. Única e irrepetibles en sí. el mundo, sí. Creo que tenemos que disfrutar cada día como tal. Y este segmento lo participó Alfajor Grandote. Ya comiste, chiquito. Ahora probalo, grandote. Sí. Qué pérdida de 20 minutos de aire. Sí. Decí que no nos garpa. Había por lo menos sino... 50 cosas más interesantes que nos podía decir. Sí, no, pero igual, decí que no nos garpan por esto. Eso es lo bueno de estar en esta radio. A ver si empiezan a garpar igual. Tendría que ser la radio. Esa es la suerte de que vine a hablar yo. Sí. Que me vení con tu radio, ¿verdad? Che. Primero principal, ahora que transaron con, ahora era... con los dos garca eso, a ver si empiezan a poner la plata. Recetas gratis. Sí. Del hospital. Uy, se tildó la máquina. Bueno, ahora que se tildó la máquina, vamos a aprovechar para ir a un pequeño corte vamos, y ya volvemos. Corte, Luigi, sí, vamos a estar volviendo, chica. Sí, se acomodan las chicas y vamos a empezar a hablar un poco del roller derby. Bueno, Luigi, mandame 2 temitas ahí, ¿sabés qué música nos gusta a nosotros? Bien, vamos. Cuando caiga la bomba vas a tener día me fundía y me reía de los dos. Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, todos saben quién soy. Perdido estoy, perdido estoy, perdido estoy, perdido. Si evitamos expresiones como estas. Hay una teoría que manejamos según la cual la mujer que toma vino blanco es más rápida que la que toma vino tinto. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Trinchera Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera Ideas. Un programa que va, de frente. Escúchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Último momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas Pancho. Último acto. Rock con fundamento. El viento viene, el viento se va, por la frontera. El viento viene, el viento se va. Bueno, segundo bloque de Cabezas de Radio de este día viernes 14 de junio de 2012. Ya estaba re perdido, ¿no? Día de nacimiento del Che. ¿Hoy nació el Che? El 14 de junio nació. Justo, el Che. Nunca tiró un tiro. Es reante el chabón. Se enoja, mira. El único guerrillero que nunca tiró un tiro. No sé por qué se puso rojo. Claro. No, por la birra. Por la birra se puso rojo. Por la birra. Se fue de vacación a Cuba y terminó amigo de Fidel. No rompa la bola, boludo. Se fue de hippie y se hace el revolucionario después. Che la pelota. Revolucionario era Carlos Corach, viejo. Bueno, estamos con las chicas de Kamikaze, el equipo de Roller Derby acá de Berazategui. Nombre, nombre y colegio, por favor, de a una. Hola, mi nombre es Guadalupe, yo cursé en el Nuestra Señora y estoy contenta de ser Kamikaze. Son cuatro boludas, la concha de la lora. Sí, Bueno, nos despedimos hasta el lunes, chicos, a las 22. Muchas gracias, chicas, gracias. Un excelente programa. Poné 14 temas, Luigi, poné 14 temas, poné la levantamos más esta. Bueno, no sé quién se quiere seguir presentando. Julieta, no fui a la escuela. Se nota. Se nota ampliamente, por eso hace roller derby. No sé quién sigue. ¿Qué tal? Yo me llamo Martina y fui a un montón de escuelas. Sí. ¿Terminaste en alguna? Esa es la pregunta. No. No terminé ninguna. ¿No tenés ni el boletín de séptimo grado, nada? No. Estoy terminando en la calle, en la escuela de la calle. Ah, bien. Hay una banda que se llama Escuela de la Calle, en Varela. Es K, tocan muy bien. Los recomiendo. Está muy buena. Sí. Bueno, falta la última señorita, la que dijo que cuando estaba de la canchera vaya afuera. No, sí, ahora yo entro y hablo todo, bla, bla, bla, bla. Bueno, Daniela del Jardín al Secundario Escuela Católica. No. Sí. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta que Francisco es el Papa argentino? ¿No? ¿Y el tatuaje ese que te hiciste de quién es? Sabemos. Claro, ni hablar. Pero no me pasás el cerebro, que es tan amable, muchas gracias. Bueno, chicas, a ver, quiero entender una cosa primero. ¿Cómo llegaron al roller derby, cada una de ustedes? Y bueno, yo llegué, ponele, por una amiga y fui mirando videos y fui enterándome cómo era más o menos, pero igual no entendía un carajo de cómo era. ¿Ahora lo entendés? Más o menos. Ah, está bien. yo quiero saber eso, ¿todas entienden el concepto del juego, verdad? Sí. ¿O van a patinar y a echar las bolas nomás? No, sí, entendemos. ¿Están entendiendo cómo...? Ah, listo, perfecto. Porque yo no lo quise leer, Julieta, en lo que vos me preguntaste, no lo entendí una goma. Una goma. Aparte me dejaste 7 reglamentos distintos, más o menos. ¿Tanto cambió, boludo? Sí, 7 hice 8, ¿no? No, pero este estaba escondido, boludo, 7. Sí, pero es verdad, me costó muchísimo entenderlo. Después me cansé, me puse a leerla para ti. Bueno, en eso estoy. ¿Con la para ti? Sí, tengo la para ti acá abajo. ¿Esa de 500 hojas? Esa que tiene toda la... El especial. El oro. Sí, el especial. La edición oro. Sí. Vos viste que la tengo en casa. Que tengo un montón de chalinas igual, ¿no? Yo empecé hace un mes, así que estoy en eso. Hace poquito. Igual el otro día te vi vendiendo panes relleno en el Facebook. Empecé hace un mes, pero con todo. Ah, bien, bien. Joya. Comprometida. Comprometida. Total. ¿Vos, Guada, cómo empezaste en esto del roller derby? Yo empecé por un video que había visto de, no sé, una banda que detesto. Y una amiga me dice, no, mirá estas locas que están patinando. Y creo que era de Carajo, un video de Carajo. De Masacre. De ¿cómo Masacre? Que no te gusta Masacre. Salí ya de este estudio, por favor. Bueno, me retiro. ¿No le gusta? ¿A nadie le gusta Masacre? No, a váyanse. Mí lo que... Ah, no, usted quédese, perdón. No, lo que me hincha las pelotas es el gordo, ponele. Ah, el gordo es lo más grosso. Ah, no, me hincha las pelotas el chabón. Pero no le porque eso no le entiendo la onda. El gordo anda en patines. Sí. Anda en skate. El chabón es skate. Claro, bueno, y en ese mismo video hay unas locas que dicen: maten a los Masacre. Y son unas locas que están haciendo derby en realidad. Es un equipo, es las chicas de la Alianza. No, ¿de dónde? ¿De dónde? Mezcladitas de Capital y La Plata. Bueno, son unas chicas que juegan en un equipo, en varios equipos, y se juntan y como que le hacen una persecución en patines. Y ¿a quién, al gordo? Al gordo. Lo tienen que matar al gordo. No sé cómo se llama la canción. Maten al gordo. Sí, el último tema. No sé, es una canción así. A que hay un video. Sí, decime. Al micrófono. Yo soy músico, ¿me perseguirían a mí en un video? Dale. Sí, ni hablar. Ni hablar, después... Y después de escucharte te van a perseguir seguro. Y bueno, y hay una loca que se llama Roma. No sé si la conoces vos. Genia. Bueno, y me cebó mal las cosas que hacía la mina y las otras pibas. Y después como que empecé a mirar a ver un poco más qué era eso que estaban haciendo. Sí. Por allá caigo a un laburo donde la hermana de la entrenadora, aquí a mi izquierda, Daniela, sí. Estaba queriendo armar un equipo porque yo averiguaba y había equipos en La Plata y equipos en Capital. Claro, acá en Berazategui nada. Acá no había nada. Daniela... quiso hacer un equipo acá en Vera. Y quedó entonces, sola, iba a correr sola. No, y empezó a juntar gente, claro. Sí. Y bueno, y ahí nada. Me puse en contacto con ellas, después viendo conseguir patines para poder patinar. Son patines de cuatro ruedas, como los extensibles, ponen. Sí. un poco más artístico, pero claro, baja la bota. Claro, entonces conseguir un patín más o menos como para poder empezar. Las chicas arrancaron en diciembre y eran bastantes cuando empezaron. ¿Cuántas eran? No, en realidad cuando arrancamos dos. O sea, bien, jugaban mano a mano, hacían un mano a mano. Claro. Bien de abajo. Arranqué yo, bien digamos que bueno. ¿Qué año, Dani, eso? En diciembre, finales de diciembre. Ahora del año. Estamos hablando. ¿Ahora? Sí. Ah, bueno. Sí. Hace poquito. Quiero aclarar que me están preguntando acá. Sí. No usamos pelota. Ni arcos. Ah, ¿no? No hay ni pelota. Palos. Ni palos. ¿Y barra bravas hay? Sí. No. Ellas. Ella. Bueno, claro, nosotras somos bastante heavy el deporte. Bastante bravas, ponele. Sí. Tiene el jefe de la barra. Sí. Acá está. Listo. Él quiere ser el grondona del roller derby. Todos los chanchullos que pasen por el negrito. Sí, claro. Lo van a encontrar acá lunes y viernes de 10 a 12. Sí, seguro. Sí. Totalmente. Bueno, entonces arrancaste vos con otra amiga entre las dos. ¿Y cómo hicieron para reclutar gente? Sí, en realidad, o sea, arranqué yo y empecé a mandar, no sé, hice un Facebook y empecé a mandar solicitudes a morir. Sí. Y ahí doy con la que ahora es nuestra entrenadora física. Sí. O sea, la conocí así. Sí. Le dije, te copás, se copó y arrancamos. Sí. Está bien, pero ¿cómo hacías para convencer a la gente, ponele? ¿Cómo hacías para convencerlos? O sea, vos me llamás a mí y me decís, Maxi, voy a hacer un equipo de roller derby. Sí, listo, ¿cuándo? El domingo. ¿Y de qué se trata? ¿Y ahí qué pasaba? Bueno, en realidad fue como, o sea, está haciendo un poco ahora, o sea, fue como de boca en boca, un montón de colaboración, o sea, es un deporte nuevo. Sí. No sé, una vez que te enganchás ya no lo dejás, es un viaje de ida, no sé. Es como la sopa paraguaya. Yo digo, como que la sopa paraguaya es un viaje de ida, el roller derby es lo mismo. Comés una sopa paraguaya por una paraguaya y nunca más. No, olvídate. Yo estoy por inaugurar una granja de adictos a la sopa paraguaya. Sí. ¿Tú aquel que se quiere anotar? Vos, Guada, te veo, te veo cara de querer anotar. Yo ando a vender sopa paraguaya. Sí. Yo no me quiero recuperar. No, es una cosa loca. Así que bueno, ¿y ahora cuántas son en total las que entrenan? Acá hay cuatro, pero ¿cuántas son las que están entrenando? Y hay turno mañana y tarde, estamos siempre repartidas. Ya están agarrando un mango, hijas de puta ustedes, ¿no? Están cobrando una cuotita, ya están haciendo algo, turno mañana, turno tarde. Los horarios es porque ponele. Guarda el micrófono, ¿para qué momento termina acá en el Facebook? No, te manejo, me pongo ahí atrás. ¿Querés venir a hacer el programa, boludo? Un día, no sé, venir tranquilo, no hay problema. El tema de los turnos es ponele, hay chicas que trabajamos de tarde. Entonces en no esa podemos. Vos no entrás, digamos, trabajamos vos, estás en el control urbano, hija de puta. Bueno, o sea. Pero por eso ponele. Es facha 911. Ese es mi Airbnb, claro. En la remera va a tener facha 911. Yo soy más conocida en las facha 911. Vos sos la que te ven a una cuadra por las luces, ¿no? Sí, al toque me reconocen. ¡Ay, viene la luz mala! Bueno, entonces... Yo encima la conozco, yo me quiero matar porque la conozco. Sí, yo no la conozco. Laburamos juntos. No lo puedo creer, boludo, la verdad que laburamos? Genial. En la farmacia. ella se fue solita. Yo me fui sola. Me fui a tiempo, me parece. Sí, totalmente, ¿no? Hiciste muy bien. Entonces... No, para evitar problemas legales. Si ¿qué? La nombramos siempre acá igual, Farmacia Espalvieri, bueno. Son a sponsor nuestro. Mirá qué bueno. Un auspiciante nuestro. Bien ahí. Sí. Entonces, por eso el tema de dos horarios. Sí. De chicas que por ahí no pueden entrenar a la tarde porque trabajan, se entrena a la mañana. Sí, ¿y ahora ustedes compiten en algún torneo o algo o lo hacen así entre ustedes y entrenan solamente? Por ahora entrenamos y empezamos a hacer algunos entrenamientos compartidos, por eso la idea es reclutar, o sea, la idea es, estamos reclutando todo el tiempo, que vengan chicas nuevas todo el tiempo, pero la idea, bueno, es juntarnos, ponernos todas en un mismo nivel y ya empezar a competir, pero para eso es súper necesario reclutar todo el tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta, Maxi? Sí. Una pregunta. si en ese deporte existe federación. Claro, ¿están federadas? ¿Existe una federación que las nuclea? Que... El equipo más antiguo de Argentina tiene 2 años y todo esto está muy fresco, digamos, refresco. Es bastante nuevo y sí se está trabajando. Bueno, ¿dónde nace nosotros... el deporte este? ¿En Estados Unidos nace el deporte? Claro, sí, en 1920 en realidad. Ah, en Wisconsin. En Connecticut. Empezó como un show. En realidad empezó como un show y después fue reconocido como deporte. Un show de entretiempo. Lo que pasa es que, o sea, en el show, o sea, literalmente, o sea, se revoleaban, se tacleaban. O sea, No existía un deporte en sí, era solamente meterse en un lugar y hacerse mierda en ese momento. Claro, algo así, pero también. ¿Pero de mujeres cuando nació o de varones? De mujeres. De mujeres siempre. ¿Existe el roller derby de hombres? Sí, existe. Sí, existe, está bien. Hace poquito también, hace menos. ¿Hace menos el roller derby de hombres? Sí. Se empezaron a formar los primeros equipos en Capital y hay 2 en La Plata. O sea, y bueno, está empezando también. Está bien. ¿Es un deporte caro? ¿Es un deporte caro? En realidad... tenés que hacer como una inversión para los patines, sí, que sean unos patines piola, y las protecciones. Y después, nada, con eso vas tirando, no es que es caro. Tenés que hacer una inversión inicial y después, ponerle... Claro. Es de acuerdo al equipo que quieras tener. Sí. Es de acuerdo al equipo que quieras tener, como en cualquier otro deporte. Está bien. A ver, como es un deporte muy nuevo, supongo que por eso, es difícil... encontrar... no hay auspiciantes directamente, porque es todo amateur. Los patines, las protecciones buenas, profesionales. Se complica. Son importados, entonces ahí cuesta más. Está bien. A ver si está escuchando Moreno, a ver si abre la exportación de patines. Sí, se nos complica, hay patines trabados. La importación. Igual es legal, si cualquier chica se quiere acercar, usar patines de artístico. Sí, se puede. También se puede, y en cuanto le cambian las ruedas y ya. Pero en cuanto a lo deportivo, la chica que va con la bota de patín artístico, ¿corre en desventaja con ustedes que tienen por ahí el patín más tuneado, más piola, con mi jugada? Y ponerle que al principio para entrenar y esas cosas te sirve igual. Sí, pero pues para competir es más complicado. Claro, si vos tenés que después ir a competir, a lo mejor vas a querer tener un patín más acorde a lo que tiene el resto para justamente... no correr en desventaja, porque lo que tenés, por ejemplo, con la bota artística, es que te tiene el tobillo demasiado fijo. Claro. Y vos lo que necesitas es jugar con el tobillo, porque en las curvas y en cosas tenés que como agacharte y necesitas tener flexibilidad en el tobillo, que la bota del artístico te lo deja rígido por ahí. Está bien. ¿A qué edad empezaron a patinar, chicas? ¿Vos, Dani? Un año y medio. ¿Desde el año y medio empezaste? Hace un año y medio. No, un año y medio por primera vez me puse un patín en mi vida. ¿En serio? ¿Cuando viste ese video se te ocurrió? No, yo fui la de... vos fuiste la de jugada. Estaba medio complicado. Sí, complicado. Sí. Daniela Guadalupe. Si tienen anteojito las dos, pero son... hay una diferencia notoria igual. ADN. Tenemos ADN distinto. Sí. ¿Vos, Juli, cuándo empezaste a patinar? ¿Sabías patinar ya de antes? No, de chiquita siempre, a full. Sí. Después, ahora hace como 15 años que no patinaba, más o menos. Y bueno, nada, empecé de vuelta. ¿Y vos cómo llegaste al deporte? ¿Cómo te enteraste? La vi a Dani en la revista B. Y después la busqué por Facebook. Sí. Y bueno, tenía una conocida que ya estaba, la vi que estaba ahí. Sí. Y hablé con ella y me mandé. Bien. Sí. ¿Y están entrenando en un club, en la 100... En el polideportivo número 1. Ahí está, ¿dónde 132 queda entre 8 y 9. Está bien, perfecto. Solo los viernes. ¿Solo los viernes? Solo los viernes. Ahora vamos a poner igual la info acá en el Facebook. Lunes. Del programa. Igual los que nos escuchan nosotros son unos gordos, así no hay nada. Pueden tener una novia, pueden tener una amiga. Son gordos, no tienen novia. Bueno, los gordos siempre tienen amigas. Ah, es verdad. Bueno, es verdad. Es verdad. Son un avión esta pelota. Invitar a todos los grupos. Siempre está lleno de amigas. Sí, es verdad. Se las quiere comer a todas. No la pone nunca, no la pone nunca. Está lleno de amigas. Pero bueno, con más razón. Sí. No, tengo muchas amigas que me quedaron de otra época igual. Claro, yo siempre fui un gordo. Bueno, que me las quería comer a todas, nunca nadie me dio bola, ¿no? Bueno, Maxi. Sí. Encima te pone los... Me pone los puntos. Estaba hablando yo, claro. Disculpame, es mi momento. Miércoles y domingo en el Club Los Marinos, 143, entre 18 y 19. Sí. Y martes y jueves a la mañana. ¿A todos los días? Por la mañana. Sí. No, por eso, porque hay dos turnos. Si vos podés venir, vos o tu señora o tu amiga. No, yo no. Mi amiga, alguna de las seis chicas que no tenés. ¿Tenés una hija? Hija. Ahí está. ¿Cuántos años tiene? 15. No. Tendría que ser mayor de 18. Pero no sabés lo que está la hija negra. Tendría, no, tiene que ser guapa. Caramelo. Claro, tiene que ser. Ahí está, otra vez colorado. Sí, le sube la presión, chicos, por favor. No lo hago. Sacale los tuitos. Sí. Una manteca. Estoy poniendo de color en serio, ¿verdad? En serio, es que es lo peor. Chicos, agua, por ¿Cómo, favor. ¿Cómo me ves comiendo en tu casa todos los domingos? Con los huevos en la garganta, te veo, me parece. Las bolas no hay problema, boludo. Se acaba de poner no rojo, violeta. Va, viste, va mutando. Es como la virgencita de la lluvia, ¿viste? Claro. Que va mutando el color. El delfín, ¿viste? Sí. Mañana llueve. Mañana, según los cachetes. Bueno, entonces, decíamos, para las chicas que no pueden ir a la tarde... ¿Cómo es esto? ¿3, 4 minas para que me caigan bardeando, boludo? Están todas en cebrias. Yo no las controlo, boludo, a ver. No. Qué barrio. Tienen vida propia. Sí, boludo. Sí. Somos independientes. Sí. Bueno. Por nuestro ADN. Por el ADN. Claro. Mi fractal es distinto al tuyo. Gracias a Dios. Me mató en la palabra. Sí. Y aparte era así, vos le tirás rosca y va por esa teoría. Bueno, entonces entrenan en el polideportivo número 1. Polideportivo número 1. Sí, ¿que la dirección cuál es? 132 entre 8 y 9. Sí. Eso es los viernes. Sí. De 7 a 9 de la noche. Sí. Martes y jueves. Sí. De 9 de la mañana a 11. Sí. En los Marinos. En los Marinos. En el Club Los Marinos, cerrado. Sí. Eso es en la calle 143. No, 142. 143. Entran por la parte de atrás. Sí, por la, sí. Vengas en la pista. Que ya bastante problema me da llegar. ¿Eh? Claro, anda a cerrar. Él vive enfrente del portón. De vuelta, Los Marinos. Para, 143. Googleame, por favor, el Club Los Marinos. No, 143 entre 18 y 19. Yes. Sí, ahí está. ¿Confirmado? Confirmadísimo. Confirmado, entonces. Entonces confirmamos los entrenamientos martes y jueves de 9 a 11 en 143. Entre 18 y 19. Perfecto. Confirmadísimo. Y también los días domingo, miércoles. ¿Los miércoles dónde? También en el Club Los Marinos, confirmado. 143 entre 18 y 19. Así atendía la farmacia, un desastre. Horario, por favor. Un desastre. ¿Dónde, Guada? Te confirmo. 143 entre... ¡Eso es recontrol urbano! ¡Eso es recontrol urbano! Eso es control urbano neto. Sí. Afirma. Sí, estoy acá en el QTH, estoy, ¿eh? Estoy en el QTH. Estoy acá en el QTH, amigo. Sí, acá no. Tengo los Natalias del otro lado del vidrio que me... Qué barro, no. No, gracias a Dios no estoy en esa parte. No. ¿Qué cosa? ¿A vos te paran? ¿Vas en moto? ¿Por qué este es un zurdo de mierda que se hace el zurdo? En realidad después se saca foto con Musi. ¿Vos qué vas a la subestación? No. Ah, bueno. Yo igual ponele no estoy en la calle. Yo estoy mirando las camaritas. No estoy en la calle, no. ¿Vos eras el que estaba en la 9 y 132 un domingo bajándote los pantalones? Sí. ¡No! ¡Qué vergüenza! Sí. Es muy probable. Te descubrieron, Adrián. Si no fue, si no fue en esa esquina, fue en la otra. Pero andaba por la cuadra. Por ahí andó, por el barrio andaba. Andaba en por bola. El barrio. Sí. ¿Pero bueno, qué es lo que pegás vos? ¿Publicidad de pornografía? ¡Pega faso! ¡Vos pegás! ¡Ay, claro! Che, y para entrenar en los lugares estos que dijeron, el polideportivo número uno que quedaba en... ¿Dirección? Te confirmado. Dirección 143 entre 18 y... Es de los marinos, boluda. ¿Y de qué me estás hablando? Del polideportivo número el uno. El polideportivo, te reconfirmo. Espere. Nadie lo va a creer, igual no lo escucha nadie, pero nadie lo va a creer porque la dirección está mal. No. 18 y 17. Sí, es cierto. Es verdad. Bueno, chicos, hay hicieron, me hicieron dar al aire una dirección. No, ahora la gente ya no va a creer en mi palabra. Va a ir a la casa de Doña Rosa a patinar. Se dan cuenta que a partir de ahora quedo como una mentirosa. Gracias, chicos. ¿Tu jefe es Luis Giorgio? No. Nada que ver tu pregunta igual. Ponele que negar. ¿Cómo le puso los puntos? No, es brava, Julieta, es brava. Esto no, lo que tiene acá no es un corte de pelo, no es moda. Eso se lo hizo contra una pared así enojada un día. Ay, las chicas me bloquearon y se pararon frente a cámara. Paró. No es cierto. Che, estamos hablando del Red Derby, no del control urbano. Vamos a hablar de... No, hay más de 200 cámaras funcionando. No es la mitad. Ponele, igual tampoco es como que no puedo dar mucha información de las cámaras. Bueno, está bien, trabajo en la CIA de Berazategui. Tomate el gas del control urbano. Yo hice un juramento. La invité a Aguada, tipo lunes. Así habla. Sí, dale. Yo hice un juramento ante Juan Patricio de no revelar información, chicos. Es confidencial esto. Ustedes me confirman que no lo está escuchando nadie. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. No. Listo. ¡No! ¡El peor! ¡Mi jefe! Bueno. Sí, totalmente. Yo lo que quiero saber es si hay que abonar alguna cuota, algo, para poder entrenar en estos lugares. Sí, hay una cuota. En realidad hay una cuota que... Algo así, más o menos. Es mínima. Algunas pueden y las que no, está todo bien generalmente. Pero es obligatorio, por ejemplo, en los marinos es obligatorio hacerse socio del club, algo para poder entrenar. No, nada. Por eso, justamente hay una mini cuota para ir pagando los alquileres que tengamos que hacer en los marinos. Está bien. O cualquier otra cosa que necesitemos. Perfecto. Sí, nos hacemos socio del club. ¿Ustedes sí son todas socias? Sí, pagando una... super mini cuota. Sí. ¿De cuánto les díganlo si pueden el precio, por favor? No, en realidad... No sé, en realidad, 15 pesos por equipo. Al Club Los Marinos no nos asociamos. Los que ellos nos informan, nos dan es una cuota para cubrirnos ante una eventual emergencia médica. Sí, está así bien. Que nos damos claro. Entonces, claro. Podemos bloquear con todo. Ahora... tenemos protección, emergencias médicas disponible. Entonces... porque pueden ocurrir accidentes de que una se cae y, no sé, se puede romper la boca contra el piso. Claro. O sea, es un deporte que tiene... Es bastante violento. Es un deporte que tiene un grado de violencia, no sé. Es un deporte de contacto. Es un deporte de contacto físico. Sí. Y estamos sobre ruedas. Si contacto vía mail no creo que es. No, por mail es un poquito más complicado. Sí, estamos viendo, pero no, por WhatsApp estábamos. Claro. Sí, hicimos un grupo y todo y nos bloqueamos por ahí. Bien. Qué divertido. Sí. Igual a mí me va más el del en WhatsApp. En el Messenger nos mandamos zumbidos y todo. No. Somos re locas. No. Es un deporte de contacto y pueden haber accidentes. Sí. De todas maneras tenemos las protecciones, pero hay veces que ante una caída caíste mal y te diste la ñata contra el piso. Sí. y estás pues como al horno. Contra el vidrio el tango. Pero no tenemos vidrio acá. Che, y contra los accidentes mentales como el tuyo, por ejemplo, ¿puede hacer algo el club en ese caso? No, no, yo estoy probando a ver si con los golpes me arreglo, pero sí, no, tampoco. Mirate, boludo. La chica que estaba acá le está llamando Juan Patricio para preguntarle para escuchar. Sí, sí, totalmente. Está diciendo suban la cuota. Está diciendo, está pidiendo por favor a grito que suban la cuota del club. Che, ¿y cuántos equipos hay en Berazategui? Este. Nosotros somos el único equipo de zonas de lo que sería Berazategui. Vamos, son el mejor equipo. Estamos con el mejor equipo de Berazategui. El equipo número uno. No hay en Quilmes. Vamos, le ganamos a Quilmes. Bien. Estamos, bueno, pará, vamos. Pará, no, ahora no, ya me... tampoco. Vamos, le ganamos. Hay que ya estamos, hay que replantear la nota ya. Queridos oyentes de Cabeza de Radio, estamos con el mejor equipo de roller derby de Berazategui. Equipo número uno. Equipo número uno. No, hay un Temperley. La Plata. La Plata hay mucha movida. Sí, con Urbano Cordón 3. No, con nuestros alrededores. ¿Pudieron ir a participar a algún evento por La Plata o Temperley? ¿Fueron? No, ellas son una liga que está un poco, tiene un poco más avanzado el nivel que el nuestro. Sí. Nosotros empezamos recién en diciembre, bueno, yo no, yo empecé un poquito más tarde, pero las chicas tienen un nivel un poco más avanzado y ellas sí están en competición. De hecho, ahora la próxima semana hay un torneo internacional que se juega acá en Buenos Aires, se llama el Violentango. Y juegan equipos de acá, de Buenos Aires y de Latinoamérica. ¿Cómo se llama? Violentango. Confirmado, Violentango. Sí. 20, 21, 22 y 23 de julio. De junio, en San Isidro es. ¡Ah, qué cheto! Sorry. Y bueno, y las chicas de Temperley, creo que el equipo de Temperley participa. Todos. Hay un equipo de ¿Y ustedes nos anotaron? No. Son boludos, se hubieran anotado igual. Tenemos 6 meses. ¿Cuál es el drama, boludo? Hay que anotarse igual. No, vos viste un video de lo que hacen. ¿Qué tienen miedo? Ah, son cagonas, ¿no? No, no es de cagona, es que es un deporte que tenés que tener mucho estado físico. Sí. Pero de última, ¿cómo es? Ahora me van a explicar, van a intentar explicarme. Ah, eso también te quería preguntar a vos, que fuiste la primera, la fundadora de esto. ¿Cómo hiciste para que 7 minas entiendan algo, ponele juntas? Algo tan complicado. Somos 25. 25, sos una genia, boluda, o sea, denle el Ministerio de Economía a esta piba, hizo que 25 minas entiendan algo, todas juntas. Bueno, un poquito de respeto. Son pibitas, me parece. Claro, eso. Son medio pibitos. Son medio pibitos. Ahí está, puede ser. Bueno, es la teoría que tengo yo, entonces se reafirma la teoría que tengo yo acerca del roller derby, la vuelvo a repetir, que es un deporte que a mí me da lesbi. Entonces la parte inteligente es como que aflora un poquito más ahí, porque por eso la mujer se hace lesbiana, porque se hace un poco más inteligente, piensa más como hombre, se hace lesbiana, y entonces entiende mejor el roller derby. ¿Puede ser así, Daniela? No. Mira, yo te diría que no estás en el lugar indicado con nosotras rodeándote acá. Te diría que... ¿Qué? ¿Me van a pegar? ¿Me van a pegar? Pasamos. Vamos a hacer una cosa. Yo salgo corriendo como el gordo Wallace y ustedes me corren en patines atrás. Bueno, entonces, no se quisieron anotar en el torneo este. No es que no se quisieron anotar, no se anotarían por... No podemos. ¿Por qué? En realidad, o sea, lo que es el derby, muchos tienen un concepto de que son un montón de minitas patinando y pegándose. Sí. Cuando en realidad no, o sea, hay un montón de reglas. Hay un montón de reglas en las cuales tenés que cumplir, como por ejemplo tener un mínimo de patinadoras aptas, como por ejemplo... ¿Y cómo se mide eso? ¿Cómo llegan a ese...? Y pasando tryouts, que son como pruebas, sí, con las cuales tenés que dar tantas vueltas en tantos minutos, frenar así, sí, frenar así, o sea, tener un montón de condiciones para recién ahí poder estar dentro de un equipo, sí, y el equipo tiene que tener un mínimo de patinadoras para, sí, ahí recién poder empezar a jugar. Ah, parece un deporte, boluda. Es un deporte. Ah. ¿Cómo que no? Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un pequeño corte, estamos ahí observando. Sí. Anarquía, ¿por qué Anarquía? Porque es una banda que... Una banda pan rock, viejo. ¿Vos la conocés, Anarquía? Me gusta mucho. ¿No conocés Anarquía? Sí. Ahí toca Mati, ¿no? Toca Mati, no, Anarquía. Era compañero. Toca Leandro, Anarquía. Sí. Abel, Abelito. son los que se cuelgan carnes en... Sí, claro, Abel es el que se... Yo lo vi una vez en un recital con pedazos de carne colgado, que tienen un hermoso tema que se llama El pito con olor a culo, por ejemplo. Entre tantos. Entre tantos. No, después tienen otro que me gusta mucho, se llama Te huace el amor. Sí. Te huace el amor. Ese es buenísimo. Yo ¿Lo viste el video? Sí, lo vi, es muy bueno. ¿Lo pasás? ¿Querés que lo pase ahora? Deberías pasarlo en este momento. En este momento, pero no sé si lo tienen los chicos ahí. ¿Tenés algo de anarquía para pasar en el corte? Sí, tengo. ¿Podemos ir con dos temas de anarquía entonces? Que el otro día dos temas de anarquía. Poneme, yo quiero escuchar Te Guase si el amor. Bueno, fíjate, cualquiera que tengas igual. Bueno, chicas, vamos a hacer una cosa. Vamos a un pequeño corte y después seguimos con ustedes, ¿sí? Hablando del roller derby, re interesante igual, ¿eh? Fuera de joda, re interesante. Sí, por eso decidimos venir a esta radio. No, fuera de juego, me llama la atención. Ahora es una hija de puta, sí. No, nos van a tratar de explicar en breves conceptos a mi intelecto, que no lo pude entender a través de un papel, el deporte. Sí. Necesito entender las reglas del deporte. Sí, ¿cómo es? Por favor, porque... ¿Sí? ¿Quisieras venir un día a un entrenamiento? Ni en pedo. Pero yo quisiera hacer roller derby en mi casa. Tengo un living de 6x3, ¿me alcanza o no? Muy chiquito. No. Bueno, pero capaz que... Bueno, no importa. Ahora vamos a aprender muchas cosas igual ahí. ¿Ah, sí? Bueno, dale, vamos a un corte y enseguida volvemos con más Cabeza de Radio día viernes. Mostrar mi casa, pero queda en otro.

me pareció una performance para gente privada de la libertad, o sea, para de escasa calidad y extremadamente vulgar. Los medios pueden contribuir a construir igualdad. www.observdiscriminacion.gov.ar. Trabajemos para no discriminar. Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión. Te invitamos a escuchar Vientos del Sur, un espacio cultural para contar escuchando. Música, charlas, literatura, historia e invitados especiales, entre otras cosas. Los miércoles de 23 a 24 horas, conducido por Marcelo Salvatori, Ezequiel Espano y Javier Gordillo. Escuchanos en la Radio con Todo. www.potenciaweb.net/radiocontodo. Te esperamos. Bueno, tercer bloque de Cabezas de Radio, día viernes. Vamos a pasar las vías de comunicación nuevamente. Si nos quieren escuchar a través de internet, lo pueden. Tiene que tener computadora net, igual. Net, ¿cómo es? ¿Qué? Este que dijeron recién. Sí. No sé cómo es esa de Potencia Net. Luigi se lo Potencia da. Potencia Net. Sí, yo qué sé, Potencia. ¿Por qué? ¿Que hay otro? Googleen para... Potencia Net. No le diga nada. A ustedes nada. A ustedes nada también, después de la fotito esa. A ustedes no, conmigo nada. Esa foto es un conmigo karma. Nada, después de esa foto. Así va todos a ser un contentos. Karma de esa foto. Todos no la vi, contentos. No la vi. Todos contentos están encima. Mándamela la foto. De putos. No, pero está tu apellido. ¿Vos estás atrás? Está tu apellido, boludo. Ah, te etiquetaron, boludo. Está tu... No, está el apellido, está la sangre. Está la está sangre. El ADN. Está el ADN. ¿Quién? Está el ADN. Bueno, che, vamos a pasar las vías de comunicación de este programa. Nos pueden escuchar a través de internet en el www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, ya saben. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El programa queda grabado, ponele? Sí, queda grabado, sí. Totalmente. Genial. Entonces, ahora podemos... ¿A Juan Patricio? Sí. ¿Se lo podemos mandar a Juan Patricio? Sí, obvio. Es que si no, no sale al aire. Él tiene que dar el visto bueno. Ah, él es el presidente del Confer Verazategui. Claro. El Gordo Fierro. El Gordo Fierro tiene cara que le voy a comprar porro, igual. Ya. Sí, ¿cómo se llama el Gordo Fierro? Sí, dame 120. Dame 25. Claro. Traje 120, pa. Ya Gordo Fierro no puede ser político. Hacemos 25 piola. Claro. 25 piola. Dame uno bien rico, pa. El Gordo Fierro ya no que... Ah, ¿Eduardo? Ah, yo entendí el Gordo. Yo también. Yo entendí el Gordo Fierro. Bueno, al Gordo Fierro le voy a comprar. A Eduardo no sé. Ah, yo pensé que vos eras partícipe del autocultivo y todas esas cosas. El autocultivo, totalmente, sí. Pero en el invierno... ¿Se complica? Se complica. Se complica el che, y, hablando de autocultivo y control urbano, cuando apunta para el jardín de tu casa, ¿qué haces vos? ¿La girás, la camarita? Claro. No, lo tengo todo fríamente calculado. Está bien. Les dije que apunten para el otro lado está de la bien. Cámara. Está perfecto. Para el del frente. Sí. Totalmente. Ese le da el floriponte a la tarde. No, igual para mí Tapia tiene una planta de Paco, ¿eh? Tiene una planta de Paco, sale Tapia. Sale la planta de Paco, ¿no? Tiene una planta de Paco en el fondo. El porro se jala. Seguimos con el deporte y la cultura en Cabezas de Radio. Acá las chicas muy deportistas, todas, cada una de ellas. Che, bueno. Ahora entiendo por qué lo compiten, boludo. Que van a competir tan re china. El campeonato chino de roller derby. No pasan el doping, no, boludo. Ni en pedo, olvídate. Bueno, vamos a hablar con Daniela, que es la que mejor entiende, es la única que entiende el deporte en realidad de todas las que compiten. Se enoja. No, Daniela está enojada con lo que dijiste de la sexualidad de las jugadoras. No, me parece que... No, yo no dije nada, absolutamente. Es mi... Di mi opinión, Daniela. No, la estigmatizaste. La cara de orto, en realidad. Soy la cara siempre. Más normal. Yo soy... Claro, no, boludo. Bueno, a ver. Le robo los patines a Julieta y me voy. Con la cresta. ¿Quién es? No te entiendo igual, no importa. Mejor que la no ley de la L. Ah, la ley de la L. Está bien. No entiendo igual los integrantes. Sí, es un chiste que no entiendo igual. No importa, no se enojan, ¿no? Si no entendí el chiste. ¿Qué chiste? No sé qué está diciendo el Kemi. ¿Es muy grande tu novio? No. ¿No? ¿Qué es? Más... Pero es la ley de la L, dice. La ley sí. de la L, que no tiene que ver. ¿Podés responder si querés, si no, no...? Tengo novia, sí. Ah, ¿novia tenés? Ah, está bien. ¿Y cómo se llama? ¿Es grandota? Como mide uno, como 1.51 con él. ¿1.51? Ah, le acabo a tortazo, que venga. Venga, te estoy esperando. Che, qué olor a... Naftalina. Hay polillas, ¿no? Sí. Hay polilla acá. Cabeza de radio está lleno de polillas, che. Bueno, por favor, necesito que me expliques el deporte. A ver, yo estuve leyendo algo, pues sé leer, aparte, a pesar de esta cara sé leer. Entendí que hay bloqueadoras, hay pivots y hay jammers, ¿se llaman? Jammers. Bueno, lo que supuse yo así rápidamente, mi cabecita mucho no camina. ¿Un equipo dentro de la cancha cuántos son? Va, dentro de la cancha, diez. Digo yo. Dos equipos, cinco, diez. Dentro de la pista, cinco, diez. Sí. Son tres bloqueadoras, un pivot y un jammer por equipo. Sí. Perfecto, hasta ahí llegué. Después me dormí igual. Te babié un poquito las hojas, pero le pasé la plancha. Si se corrieron un par de letras, no importa. Después te la fotocopio, no hay drama. Bueno, lo que yo supongo es que la jammer es la jammer, se dice, ¿está bien? ¿Estoy hablando sí, bien? Jammer. Es la que tiene que pasar por un punto para marcar un punto, por un lugar específico de la pista para marcar un punto. Las bloqueadoras tienen que impedir que la otra no pase. ¿Y el pivot qué carajo hace? No, la jammer tiene que pasar por un bloqueo. Sí, pero después tiene que pasar por un determinado lugar para no, que se considere no, un no punto. No es que es por un lugar. O sea, la primer vuelta, sí, la jammer pasa y tiene que pasar, o sea, atravesar el grupo de bloqueadoras, o sea, las suyas y las contrarias. Sí. ¿Sí? Una vez que pasa, la jammer que pasa del equipo es la jammer líder. Sí. Y recién en la segunda vuelta empiezan a contar los puntos, digamos, por cada bloqueadora opuesta suma un punto. Por cada bloqueadora opuesta que pase. Claro, que pase. Ah, sí. No es que hay como la pista es circular, aclaremos. Ah, yo entendía... Claro, es ovalada, sí. Sí. Va, sí, sí. Lo que yo entendí, mirá qué mal que entiendo las cosas cuando leo, era que, como que, por ejemplo, ¿viste como cuando hacen carreras de bicicletas que pasa por un punto específico y se va contando una vuelta? Claro, una meta. Con este no, o sea, en el juego sí son, bueno, es una hora, ¿sí? Sí. Está dividida en media hora y media hora. Sí. Y dentro de esa media hora se divide, digamos, en dos minutos. Claro. Sí. Eso se llaman jams. Sí. Sí. Esto quiere decir que la jammer tiene dos minutos para hacer todas las vueltas que pueda. Sí. Sí. Siempre la jammer líder puede cortar antes de los dos minutos. Pero para cortar antes de los dos minutos tenés que ser la líder. Ah, está bien. Perfecto. Ahora voy entendiendo. No entendí un porongo igual. Yo la calenté. ¿Cómo cortar antes de los dos minutos? ¿Qué? Porque vos tenés... Ella sale del reglamentariamente partido. Tenés dos minutos para dar todas las vueltas que puedas. Está bien, pero ella sale, ella sola sale del partido. ¿Las demás siguen patinando, no? Claro, las bloqueadoras... Todo el tiempo todas patinando. Claro. Sí. Ah, ¿tienen patines? No había entendido nada. A ver, ¿estás prestando atención a la conversación? Repito, no tenemos pelota, no hay arcos. Ah, está bien. Ni palos. ¿Y cómo se mierda se divierte, boludo? No, pero vos dijiste recién que eran dos peleando tiempos de entre media nosotras. Hora. Sí, dos tiempos. Pero eso lo hacen en la cola del supermercado. ¿Hay algún también, intervalo? No, no. En la cola del supermercado vos no podés bloquear y tirarla. Está bien, hay un intervalo ahí en el cuando llegan los 30 minutos. Claro, hay un intervalo. Sí, sí. Y ahora... Son dos tiempos de 30. Por lo que veo es muy difícil ser árbitro de esto. Me imagino que... Hay por lo menos ¿el árbitro también patina con ustedes? Sí. Pero en el medio, no en la pista. Claro, va en el medio. Sí, por lo menos hay tres. Porque son un montón. Son 8 bloqueadoras que te tenés que fijar todo el tiempo de que los bloqueos sean legales. Porque no es que podés bloquear como quieras. Sí. O sea, podés bloquear con hombros, con caderas, pero no podés pegar un codazo en no la nariz. No podés tironear los ejemplo. Pelos, no, por ejemplo. No. Esa cosa histérica de las minitas, tipo, ¡ay, me pasó! Arañado. Esa no va. No. ¿Ves cómo me mira? No. Me gusta porque me odia. No, no, no. No, allá también. No, es así, ella es así. Cuéntame, me odia. O sea, no vale, la histerisqueada no va. ¿No suma puntos el histerisqueo? No. Por eso somos chicas pibitos. Otra vez, respeto. La tengo jodida acá cuando salga, no Martín. Pasa nada, bueno. Yo tenía un destornillador igual. Lo quedó del lado de afuera. Ahí está, ¿me alcanzás está, un toque? Salgo a los puntazos, salgo. Salgo a los puntazos, no tengo problema. Encima che, bueno, largo, entonces, ¿y ustedes cuando compiten entre ustedes que practican o que entrenan, quién hace de árbitro? ¿Cómo se...? No, sí, es una pregunta muy interesante. ¿Por qué nos hablas con el...? No, por intimidar nomás. Por intimidar. Nos quiere intimidar. Escúchenme, manga de Carlitos. cuando practican entre ustedes, ¿quién hace de árbitro? No, en realidad tratamos de hacer de árbitro entre nosotras, ¿eh? Y eso no se vale... Sí. Porque no tenemos gente que haga de árbitro. Entonces, al ser tan pocas nosotras... No es la chamulla, no tiene gente que entienda el deporte, boluda. No, o sea, es que jugamos todas nosotras y no hay quien diga, bueno, yo hago de árbitro. Por lo general no somos tantas como para hacer un partido. Ah, un partido posta a posta. Claro, entonces es entre nosotras que vamos corrigiéndonos. El entrenamiento, entonces, ¿en qué consiste? Porque si no juegan partido... Porque nos llegan, si me decís que son 25 grupos. Sí, pero estamos divididas en los dos turnos. En un turno no llegan nunca a juntar a las 10. No, pero por lo menos se puede hacer. Sí, a la tarde sí, muchas veces. Lo que pasa es, sí, estamos empezando a hacer partidos entre nosotras hace relativamente poco, porque ten en cuenta que arrancamos a finales de diciembre 2. Sí. Sí. Claro. Entonces, partidazo es igual. Entonces, o sea, si bien los únicos requisitos que tenemos es que seas mayor de 18, o sea, si nunca te pusiste un patín en tu vida, o sea, enseñamos, ¿sí? Por ejemplo, acá Juli, que arrancó hace un mes, ¿sí? Entonces, también Juli por una cuestión patinaba, de seguridad, si todas nos cuidamos entre todas, en sí, por más que patines, yo cuando entré me dijeron, ¿sabes patinar? Sí. Y patinaba en roller, y cuando me puse estos es... Otra distinto. Cosa. Es muy distinto el patinar a patinar derby. Es claro, distinto. O sea, pateas diferente, es todo diferente, pero tenés que tener en cuenta que estás en una pista que tiene un límite con un montón de chicas. Entonces pasa también de que no se caiga una y se caigan todas arriba. O sea, hay muchas cuestiones de cuidarnos entre nosotras más allá de todo eso. Pero la idea es que si bien tenemos contacto, te caes, igual tenés todas las protecciones, tenés que saber igual caerte. Claro. Nos cuidamos entre velocidad todas. ¿Velocidad promedio? 23 kilómetros por hora. No. 200 kilómetros por hora, la mejor jugada. esa fue la más grosa de todo. La más grosa. La más grosa de todo. ¿Con unos patines? Con patines. Wow. Claro. En óvalo. No la pelota, sino la velocidad del jugador. En su vida. Sí. Que en ese caso el doping a esa que dio 200 kilómetros por hora, el doping le dio positivo en poroto. Sí, pues iba tirando unos pedos agarrando velocidad. No veo. ¿Siete qué? ¡Vamos! ¡Siete oyentes! ¡Siete oyentes! ¡Vamos! Bien, cabeza de radio explota. Una de las chicas de Derby está escuchando. No. Sí. Mi papá está escuchando. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando tu viejo? Esas cosas. El papá, mandémosle un saludo al papá de... Sí. Martina. El papá de Martina. Esas cosas se avisan antes. Esas cosas ¿cuando hablaste por teléfono a tu viejo? Claro. Era grande, tu viejo, Martina. Antes de salir a la Un aplauso. ¿Cómo se llama tu viejo? Para Beto. Beto, por hacer la guay. Y Cristina. Vete, Cristina. Y... Aguante, Cristina. Pero eso hay que la Cristina. ¿Cristina se está escuchando? Sí, obvio. Cristina estaba riendo también. Son 7 oyentes, pero a veces se multiplican por 2, por 3 o por 4. Depende de la familia, ¿no? Sí. Claro. O el lugar donde esté. Depende del invitado. Claro, totalmente. Aparte, son... No, porque en cada hogar, viste, por ahí la escucha es comunitaria y se pone al aire para. En mi casa hay 2 computadoras, por ejemplo. No, no. Y las 2 tienen el programa. Obvio. Claro. Porque a veces chateo solo. Y todo. A veces chateo en una máquina, voy y escribo y después me respondo en la otra. Me siento solo. Está re deprimido. ¿Querés venir a patinar con nosotras, boludo? Yo me siento solo. Nosotros te escribimos, te podés sumar al grupo. Claro. ¿Vos está? Hay varones. Tetitas tengo igual. Hay varones. Hay varones. ¿Hay varones? ¿Hay grupo de varones? ¿Sí? ¿Lograste eso, Dani? ¿En serio? Hay uno que viene que patina con nosotras. No sé, en realidad tiene un tema de. Se mete y nos caga. Che, ¿salió del closet? ¿Se pide ya o todavía no? Es novia de una de las chicas que está ahí. Bien. Casi todos los chicos se acercan. Tienen novias ahí. Pollerudo celoso. Las dos cosas juntas. Chicas, todas se conocieron a partir del deporte. Sí. No se conocían. Sí, pero sí, vos le darías bola a eso. Vos serías amiga de eso si no es por el roller derby. Yo era amiga de ella. Ay, ¿viste que había algo? Era, dijo el chico. Me mató. Ponele. O sea, ya no. Se re arrepintió. Ahora somos compañeras. Pasó de amiga a compañera. Se dio cuenta lo que era. Bien, bien. Gracias al roller derby. Sí, sí. Nos sacamos las caretas. No, pero yo quiero destacar lo de Daniela, en serio, güey. Hace 6 meses. Sí. O sea, total. Esto no tenía difusión. Y ella hace 1 año y medio que patina. Sí. Y que de golpe haya logrado esta. Y nos enseña a todas. No, me parece que eso es terrible. ¡Dani! Yo que vos, lo primero tenés que empezar a cobrar un mango, ya te lo digo. Cualquier cosa me llamás, yo ahora te doy mi número, vos me llamás. No, vos no me estás cagando el curro, eso yo era te para asesoro, mí. Vamos y vamos. Yo iba a ser el grondona. Vamos y vamos. ¿Por qué vamos y vamos, que tenés esa frase ahora? Vos primero hay que sacarle un mango a esto, si no, no es deporte, ¿sí? Una pregunta tenés. Sí. ¿Quién es la Luciana Aymar del equipo? ¿Quién es Luciana Aymar? Ah, bien, esa es la respuesta que yo esperaba de Julieta. No, la escuela nunca. Esa, yo esperaba esa respuesta, bien anti. Bien, bien. Antes de Role Derby jugó 5 años de hockey. Sí. Y la hermana no reconocía. Yo Juan Ducilo. Che, no. Primero, una cosa. Muy, no, en serio, fuera de juego, no, Daniela es grosso. Dani, lo que estás haciendo es grosísimo. En serio. Sí, es meritorio. También hizo un equipo roller derby, boludo. Gracias, tampoco, Dani. Tampoco inventó la rueda, boludo. ¿Qué equipo de roller derby? Nah, juntó 4 loquitas. Somos 25 loquitas. Sí. Y hoy justamente sacábamos como esa conclusión que estamos hace 6 meses, ponele, y nunca hubo un conflicto. O sea, imagínate, un grupo de 25 mujeres. Para que sea el primer partido posta. No, hace poco tuvimos un entrenamiento compartido con otro equipo. De La Plata. Con unas chicas de La Plata. Sí. Y nada, la pasamos genial y nos dimos masa. Sí. Y es destacable, en serio, lo que... Nos dimos masa me gustó igual. No. ¿Cuándo entrenaban? ¿Qué día? Che, ¿qué día entrenaban? ¡Vamos, Royal Derby! Los marinos. Los marinos. Me queda 5 o 6 cuadras de mi casa, los marinos. Bueno, nos podés venir a visitar. No, cuando se den masa con la de La Plata. Te llamo. Un Facebook, por lo menos. Te mando un inbox. Claro. Está todo bien. Che, bueno, ¿y cómo lo vivieron cuando jugaron con más experiencia el equipo de La Plata? ¿Cómo se sintieron ustedes? No. Vino un equipo que tiene la misma antigüedad que nosotras. Ah, ¿y qué onda? O sea, ¿hicieron el totono? Lo que está pasando en Roller Derby es que todo el tiempo, o sea, como está en crecimiento, claro. Por suerte se van generando equipos nuevos, que bueno, es la idea. O sea, cuando decidí armar este acá, yo estaba entrenando en La Plata. Y o sea, vos podías ir a La Plata o a Capital. ¿Vos te ibas de acá a La Plata solamente a entrenar? Sí, 1 año y medio. Ah, una masa, pero boluda. Para que te diga dónde quedaba el club. ¿Dónde quedaba el club? No sé, es muy... Sí, no lo sé. De La Plata tenía un bondi de 1 hora más todavía. O sea, de acá a La Plata más hornos, 1 hora. Sí, el último en tiempo. En la Loma del Orto. Sí. Ahí. Pero que a la vuelta. Claro. Era de tierra la cancha, boludo, la pista. Claro. No, ese... sí, enfrente casi a 1 cuadra del cementerio de Ah, de sí, sí, sí, sí, sí. Ahí, la Plata. En la Loma del Orto. Sí, sí, sí. Lejos. A la vuelta. Conozco. Lejos. A la vuelta. A la derecha. La amarilla. También suma las ganas que te da, ¿entendés? Porque ponele, comerse un viaje de 2 horas y pico para ir a entrenar es un deporte que realmente te atrapa. Sí, y ahora, Daniela, yo tengo una pregunta. Cuando se juntan a entrenar y quedan, ponele, vamos a suponer que son 8, un día a la tarde, son 8. Sí. Y te cae el mensajito de una de esas 8 que dice, ay, no puedo ir porque no sabés lo que me pasó. Y vos decís, la concha, tu hermana, yo me iba hasta la loma del orto y vos no venís porque rompió el cuerito de la canilla y la concha, porque se te quemó el coinor, hija de puta. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento cuando decís, sos una hija de puta? ¿No la podés echar del equipo vos? ¿No tenés esa autoridad? Mira, realmente, o sea, lo que me están diciendo ustedes ahora, qué bueno que lo hiciste sola y todo eso, o sea, yo, como que todas las chicas que vinieron hasta ahora son como un regalo a todo eso. Sí. O sea, no, nunca tuvimos un conflicto, esas cosas normalmente no nos pasan, tenemos una muy buena organización. La idea es que nos juntamos todas a pasarla bien. Sí. Entonces, y si se indisponen todas juntas también, ¿cómo están ese día? No, es ese día, ese día. Sí. En muchas mujeres, viste que hoy hablamos del ADN. Es una muy buena pregunta, igual. No, no, no, no, no, no, no, no, son jugadas muy sangrientas. Es el partido más sangriento del año. Ese, ¿te lo del mes? ¿Qué pasa eso? Son 25 loquitos y un loquito. El loquito la pasa mal. La pasa mal. Sí. Suspenden el entrenamiento, se dice, supongo. Suspenden el entrenamiento igual. En grupos así, de verdad, adénicamente, como sí. Hoy acá. Sí, igual yo ahora les voy a. Ahora que tengo 4 chicas acá, les voy a contar una anécdota de cómo entendí yo la menstruación. ¿Se acordás que lo conté una vez? Sí. Se alinean las lunas de la menstruación de las chicas. Sí. Y de verdad que siempre, como que, o una semana antes o una semana después, te lo juro. Por Dios, lo estudié en la escuela. ¿Es verdad que te siguen los perros cuando menstruas? Es verdad. No, a mí no me... ¿Por qué te pensás que la mordió, boluda? El perro. Quiero un aplauso para el loco, el novio de una compañera de la casa. ¡Bien, Nico! Se lo merece, ¿eh? Durante el otro resto del mes les pega. Totalmente. Es uno de los que más fuerte nos pega. No, bueno, yo le... Los sentidos y todos los sentidos de los... Totalmente. Le voy a explicar cómo entendí yo la menstruación a la tierna edad de 12 años. Lo explican en la escuela primaria, séptimo grado, no me olvido más. Entonces empiezan a explicar que cada 28 días... la mujer entraba en un periodo de ovulación, vamos, entonces te daría que menstruaba. Entonces yo lo que entendí en ese momento, me fui a mi casa pensando que todos los 28 de cada mes, todas las mujeres de todo el mundo menstruaban todas juntas. Mundial. Totalmente. Dios mío. Totalmente. Entonces. Pero estaría bueno porque la bancás 3 días nada más. Y después está todo fiesta, boludo. Totalmente. Pero no solo eso, sino que mi cabecita siempre, ya desde chiquito, iba más allá. Y yo dije, ahora entiendo por qué febrero tiene 28 y no 27. Ah, no, un aplauso. No te puedo creer. Un aplauso para Max. Un aplauso. En febrero todas se indisponían el día 28 por eso. Claro. Por eso 28. No, por eso febrero tenía 28 y no enero 32, ponele. O sea, claro. le hicieron sí o sí no, 28 a febrero porque si no nos indisponía nadie. Esto no está muy en fila, que digamos. 12 años tenía igual, 12 años. ¿Y o sea, en qué momento entendiste todo? Ah, hace 6 meses cuando le conté esto mismo al aire y me lo explicaron. Y uno de esos 6 oyentes te dijo no. No es así. Pero bueno, una cosa que quiero saber, que la tengo la pregunta colgada hace rato y no me acuerdo. No la había dicho. ¿Cómo deciden las posiciones en las cuales juegan? ¿Es importante el físico? Por ejemplo, la bloqueadora tiene que ser más corpulenta. Yo no entendí todavía cuál era la función de cada una. Yo no entendí un porongo de nada, pero no importa. Entendí la de... ¿Cómo es la que tiene que anotar? La que es... Somos. La que escribe, la que anota. No, esa es la planillera. Claro, ¿planilleras tienen? Sí. Bien. Obvio. Bien. Es así. Tenés 4 en línea, que son las bloqueadoras y la pivot. Sí. Y detrás está la jammer. Ajá. Del otro equipo es lo mismo. Ajá. 4 en línea y la otra jammer. Sí. Las 2 son las que suman los puntos, las jammers. Una por equipo. 6 por equipo. No, 5 por equipo. 4 en línea y una jammer. Son 30 dos tiempos de 30 minutos. Como el básquet. Ponele. Y esos 30 pillos son... Y sí, boludo. No, porque no te están diciendo que no hay pelota, no hay aro, no hay gol. No jugamos con no hay pelota, arco. Tenemos patines. Claro, boludo. Repito, no usamos pelota. Reitero, confirmado. Y arco. Le confirmado. No habría pelota en el no roller derby. No habría pelota ni arco. Último momento. No habría pelota en el roller derby. Ni arco. Ni aros. Ni aros tampoco. Y aros tampoco. Como en el básquet. Sí. Dos tiempos de 30 minutos. Sí. Y esos 30 minutos... Bueno, él lo dijo. Sí. Bueno, pero es profesor de música, es profesor de música, ¿qué querés? Bueno, entonces, esa cada media hora está dividida en tiempos de 2 minutos. Sí. Están las 4 bloqueadoras en línea junto a la 3 y la pivot, y sí, la otra, las del otro equipo contrario, las 4 y las 2 jammers atrás. Ajá, atrás de las 8. Atrás de esta pared, de, claro. ¿O entre medio de las No, detrás. Detrás. Siempre se ubica detrás de las dos paredes de chicas, ¿sí? Bien. La jammer va a sumar puntos cuando atraviese estos packs, ¿sí? Ajá. Tiene que pasar. Para ¿vos? Sí. Tiene que pasar de bloqueo de... Igual WADA es radio, boluda, ¿eh? O sea, por más que haga todas las señas, no, que no, nadie va a tener un porongo. Lo entiendo yo, si no lo entienden los siete que lo están escuchando. Acá están las dos jammers. Después le explico cuando lo crucemos. Todos los tiempos siempre las jammers... Cuando hagamos un programa de tele te invito y lo explicás con los deditos así, pero si no, ahora no tiene mucho sentido. No, explícamelo así. ¿Es hablar así todos juntos? Sí. ¿Eh? ¿Acá se habla así todos juntos? Sí, lamentablemente sí. Desde que nos quedamos sin balas, hablamos todos juntos. Las 6 personas que nos escuchan saben que es así. Sí, pero acá hay una persona, quiero nombrar a alguien que se llama Nicolás Vergallo. ¿Quién es Nicolás? Nicolás, él es el hombre del equipo. Sí, bueno, muy bien. ¡Vamos! ¡Grande, Nico! Viene, no, yo creo que viene Bergoglio y Nicolás después. Te queremos, Nico, te queremos. Te queremos, Nico, te queremos. Estás saturando, boludo. Queremos nombrar a Walt también. ¿A quién? A Walter. Walter. ¿Quién es Walter? Nos filma, nos hace pegaron árbitros, fotógrafo. Pegaron fotógrafo ya. Nos ajusta las ruedas. Aprendan a patinar tilinga, después peguen un fotógrafo, boludo. Fotógrafo y nos hace los videos también. Después te vamos a pegar en el muro. Sí, de sí, en el muro del programa lo que quieran. Los videos que nos igual 2 segundos, sabemos lo los limpiamos. Buenísimo. Che, bueno, dice que las chicas de Roller Derby saluden a mi mamá Cristina Vergallo. Dice así. Cristina Vergallo, un beso grande. Gracias por el hijo que hiciste y alimentarlo bien, que lo queremos de vuelta en las pistas. Dale mucha banana. Es mala, la chiquitita esta es mala. Sí, sí, sí. No habla nunca, pero cada vez que habla. Cada vez que habla. Es maldita. Es maldita. Es maldita. Y como todas las chiquititas, igual que vos. Sos muy mala. Y puede ser. ¿Vos quieres? Daniela. Daniela, sos muy mala. Bueno, y vos ya sé que sos una mierda de gente. Sí. Ya te conozco, ya te laburamos juntos. Ya te conozco. Te mandó salud Elena, hablando de eso. Bueno. Bueno, con el tema de las posiciones, más allá, pues yo pregunté por las posiciones y vos me empezaste. No, pero para que no me termine. El 4-4, el Win va por no acá, me, tira el pero centro. Pero no me he terminado de contar. Entonces, no cuando pasa. Cuando pasa, ¿cómo se llama de esta la que...? Jammer. Sí. Cuando pasa los 2 bloqueos, ahí anota. Punto. Después de la primera vuelta. Claro. ¿Va a tener el equipo de ella? No apliquemos las reglas, no entendemos. Yo quiero no, saber no, cómo yo es sí en las posiciones. Saber. Maxi, ¿por qué no nos estás escuchando? Pues no me interesa el roller derby, en realidad. Vinieron a... Ah, mentira. Desde siempre. Las bloqueadoras tenían que remar la desde entrevista siempre. Mal, boludo. Desde siempre. ¿Qué onda? Sí, la verdad que no salió. Yo la estoy sufriendo de que empezaste el programa. Estaba durmiendo yo antes de venir acá. A ver, estaba muy feliz durmiendo. Bueno. La puta madre, dije, roller derby, la concha, la loca. Una charla de economía. Bueno, pará, del ADN, ¿qué entendiste? No, nada, por eso yo dije, en ese momento ya dije, ¿por qué no me quedé durmiendo? Periodo, tampoco entendí que entiende el ADN. Ahí está, no, pero tiene razón WADA, no entendía la menstruación, voy a entender el roller ADN. Derby. No, el roller derby. Despacio. Despacito. Cada menstruación, ya sea de hombre o mujer, sí, es única. Sí, no, totalmente. Pero los hombres no menstruan, pedazo de bruto. Es un animal, boludo. Es un animal, es un animal. ¿Menstruación bueno. de hombre o mujer? Es un animal, es un animal. Seguimos. Ya termina la pausa. Ya termina el programa. Ya no tendríamos que haber ido del aire en realidad. ¿Qué hora es? Pero no te pudimos explicar el juego. Bueno, explícalo. Dale. Brevemente. Terminá a explicar, por favor. Explícalo. Entonces, tenemos. Vos tenés las bloqueadoras sí. de tu equipo, que son las que te van a ayudar sí. a pasar por la pared de bloqueadoras del equipo contrario. Que también te pueden obstaculizar el paso. Exactamente. Tus propias bloqueadoras. No, tus bloqueadoras. Tienen que ayudarte a que la jammer pueda sí. pasar. La intención, pero al mismo tiempo, al estar corriendo, sí. por más que tengan la intención de ayudarte, te obstaculizan el paso de cierta manera. No, porque en el caso de una compañera tuya, vos la podés agarrar, podés tocarla, podés empujarla. Ah, a las del otro escudo equipo, un escudo humano. Exactamente, sí. vos la agarras y la empujas contra una del otro equipo sí. y te abrís paso. Perfecto. Ellas van bloqueando a las del otro equipo que te bloquean tu paso. Sí. Tus propias compañeras te tienen que hacer un espacio para que vos puedas pasar. ¿Cómo te bardea aquella maldita? Me la están agitando que sí. venga que lo explique ella. Sí, no lo entendió. A ver si está en canchera. No lo entendió. Va porque hay birra. A ver. Es como si fuese la capitana del equipo que va a ir dirigiendo y diciendo... No sé cuál es la posición de pivot en rugby. Sé la posición de win, ponele. Ah, te comiste un win. Pregunta. Despacio. Pregunta. Ahí está. Sí, por favor. Existen jugadas como, por ejemplo, una jugada... Táctica, decís vos. Táctica, exactamente. Una sí. jugada táctica. ¿Existen jugadas tácticas? Es completamente táctico. ¿Completamente táctico? ¿En qué sentido? ¿En el que hay que pasar la barrera de 4 del oponente? No, pero eso que no decís, el pivot. La táctica se lleva adelante. Sí, bueno, el pivot es el que guía un poquitito al equipo, sí, al pack, sí, al... Sí. A su grupo de bloqueadoras propia sí. y además es como en el que el jammer más se va a fijar en el pivot si necesita ayuda para pasar. Sí, está bien. Bueno, ahora, ¿pueden responder mi pregunta de cómo seleccionan las posiciones? Porque me interesa mucho eso. No sé por qué, pero me interesa eso. Vamos rotando. Claro, o sea, puedes estar dentro de una línea interna, externa, sí. en el centro, te formás de diferentes maneras. En realidad, pero también... por ejemplo, yo lo digo de este lugar. Vos decís de fútbol, vos claro, sí. Chicas, una pregunta. Sabiendo pasito, que la cancha. De alejate del micrófono. Sabiendo que la cancha es ovalada. No, alejate del micrófono, boludo. Si no, no lo hables. No está saturado. Ay, bueno, ahora ahí. Dale. Sabiendo que la cancha es ovalada. ¿No? Es ovalada. Sí. Sí. Y que no hay arcos. No, bien. Ni pelotas. ¿Cómo? Ni pelotas. Ni pelotas. Ven, está pasando. No hay arcos ni pelotas y la cancha es ovalada. Y hay 5 chicas por cada equipo. Sí. Bien, vamos. Bien, entonces, ¿cómo se saca cuando empieza el juego? ¿Cómo se saca? ¿Qué es lo que se saca? No hay pelota, repito. Sí, por un silbatazo. Ah, es verdad, no se saca, no hay pelota. Por un silbato. Y el juego consiste en... En arrancar patinando y las jammer tienen que intentar pasar sobre las bloqueadoras. Sí, en ¿y qué es lo que bloquean cuando no hay pelota? A la jammer oponente. Opuesta, claro. Entonces, pero la jammer, entonces por ejemplo, es ovalado y juegan en círculo. No, en cuadrado. En círculo bueno. patinando. Espera, lo estoy explicando. En círculo, patinando la cancha ovalada. Claro. Que llega un momento en el que. Es como una carrera de bicicletas. Ponele, claro. Las únicas ruedas que hay son las de los patines. Exactamente, una carrera de bicicleta de 4 ruedas, de 8 ruedas. Estás 2 minutos dando vueltas ahí. Sí. 2 minutos dando vueltas en la cancha ovalada intentando atravesar los packs de las bloqueadoras oponentes a menos que la jammer líder, que es la primera que pasó, corte antes de los 2 minutos. ¿Cuándo? Si no, son 2 minutos donde la jammer va a ir sumando puntos por la cantidad de bloqueadoras que atravesó. Una pregunta. Y cuando usted arranca en el juego, ¿cómo se organiza la posición de las 10 jugadoras en la cancha? las 10 jugadoras se van a poner, las dos que son jammers, sí, van a estar detrás de las paredes que son 4 y 4. Son 4 bloqueadoras de cuatro tu equipo, ah, sí, a ver, y 4 bloqueadoras del equipo contrario. Jammer de tu equipo y jammer de ella. Y atrás van a estar la jammer de tu equipo y la jammer contraria. En cualquier posición. Atrás se tienen que poner, se tienen que ubicar detrás de la pared que forman las 4 bloqueadoras de un equipo y las 4 bloqueadoras del otro. Pero no importa si las 4 bloqueadoras que están primeras son de tu equipo o del otro. Eso es estrategia también un poco. Claro, si vos te vas abriendo camino como quieras desde la formación. Si vos querés un espacio, anda a buscarlo. Por ejemplo, yo estoy jugando en la pared, con ustedes. Sí. Empieza el juego. Empieza el juego. Una vez que empieza el juego, irían, bueno, vamos, lo voy a decir por ustedes. Irían las 4 en la misma línea. Patinando. Claro, eso depende. Y la hammer del otro equipo las tiene que pasar a las 4 de ese equipo y a las 4 de ustedes. Claro. Sí, están juntitas, normalmente claro. Estamos juntitas, ¿sí? Son 8 personas bloqueadoras, ¿sí? A ver. 8 personas que bloquean. Atrás, 2 que tienen que pasar esas 8. ¿Sí? Suena claro. Un silbatazo. ¿Entre las jammers se pueden pegar? No. Sí, todas se pueden pegar con todas. Es un rebondi. Igual las formas de contacto, claro, vos lo habías dicho, claro. Dani, hoy eran... solamente con... con caderas, hombros, con caderas. ¿Y qué más había? No, hombros y caderas. Es hombros y caderas. Y sevillanas. Claro. No, es hombros y caderas, nada más. O sea, no podés tocar a una contraria. Ah, qué aburrido, no pegarle, viejo. No. En el fútbol se tocan el culito a veces, por eso. He visto en alguna película, se me ocurre... De los 80. No, sí, seguramente. Ochentosa. Seguramente de los 80. Que se agarran como una especie de posta de mano y se empujan. Sí, se latigazo. Pase. ¿Qué sí. es eso? Sí, le llamamos es latigazo. Latigazo. Sí, eso es para lograr que la posición... Sí. ¿Hay una película? Sí. Ah, mirá. Sí, de Drew Barrymore. ¿Cómo se llama? Whip It. Ah, lo vamos a buscar. Yo tengo una pregunta más, chicas. Escúchame. Y es para que la jammer llegue... adelante a tomar posición, claro, y porque se convierta en líder tanto o si gane vos estás de pivot o de blocker, que lo que vos tenés que hacer, o sea, la regla es básica en sí, básicamente lo que vos tenés que hacer es que tu jammer pase y que la otra no pase, claro, sí, o sea, cada una de esas 5 va a hacer lo mismo, va a defender a la suya y que la otra no pase. Entonces, si la mía yo veo que está costando pasar algo y yo le puedo extender una mano, se la extiendo a la mano y la impulso. Y la sí, ¿por qué es eso? Por eso yo preguntaba lo de la velocidad promedio. Por eso preguntaba lo de la velocidad promedio. Bueno, la que agarra mucha velocidad es la jammer, porque es la que tiene que dar las vueltas. Claro. La que tiene que tener más estado físico, se supone. Sí, también. No me quedó claro esto. ¿Vos ser jammer? La jammer puede cortar antes de los 2 minutos. ¿Qué corta? ¿El juego directamente? ¿Se para el juego? No, porque, o sea, acá... Claro, el jam, por eso cada jam, sí, se llama así. O sea, son 2 tiempos de 30 minutos. Dentro de esos 30 minutos, cada 2 minutos, sí, es como un tiempito legal. Y sí, es un jam. Ajá. ¿Bien? La jammer líder, que es la que pasa primera, la que está adelante. ¿Sí? Pasó primera, es jammer líder. En la segunda ya cuenta puntos. Ajá. Bien. Ahí va. Por cada oponente cuenta puntos. Entonces, ella puede usar los 2 minutos completos para dar todas las vueltas que quiera. Ajá. Pero si en una de esas dio una vuelta, sumó los puntos. En la próxima vuelta se le complica. No la están dejando pasar, la están bloqueando. Entonces, sí. ¿Qué puede hacer? Como líder, puede cortar para quedarse con esos puntos y que la otra no. Ahí va. Ah, mucha estrategia ahí, o sea, hay que pensar mucho. Entonces vos tenés que ir todo el tiempo mirando, que no te bloqueen, que no te pasen. El juego, claro. Yo la pregunta concreta es, cuando corta el juego, ¿se para el juego o siguen patinando todas igual? No, cuando se corta, se para. Y mantienen las posiciones girando. Se para y se vuelve a arrancar. Sí. Se para y se vuelve a arrancar. Ahí está. Yo lo que no entendía eso. No, una vez que se corta... Me habías dicho que era una cuestión de que giraban constantemente. No. Claro, digo, cuando se para el juego, digo, por ahí era como que, bueno, que se inhabilitaba el juego y seguían girando unas 2 vueltas, para todo. 3 vueltas y después volvía a arrancar, digamos, toda esta cuestión del juego. Claro, dentro de ese jam, digamos, así se terminan los 2 minutos reglamentarios, termina el jam, comienza otro. Me gustó. O sea, es así. Ya te dieron ganas, te dieron ganas. Te veo roller derbiando. Te veo roller derbiando. En breve. Bicicleta, boludo, en breve, sí, ya me acuerdo de eso, que no sabes andar en bicicleta. Así que bueno, no, bárbaro. Sí, igual es un deporte bastante complejo, igual. Sí. Sí. Bueno, sí, chicas, nos pasamos unos minutos, igual estuvo muy interesante. Estuvo buenísimo. Si cualquier persona que nos quiera contactar, eso. El Facebook, eso, ¿sí? Kamikaze vamos Roller Derby. Sí, igual ahora lo vamos a publicar en dos minutos acá en el del programa, ¿sí? Oberazateirollerderby@gmail.com. Perfecto, eso es el mail. Que quieran empezar a hacer algo. Sí, o que quieran ver cómo. Edad mínima 18, entonces 18. Me decían, y límite no hay. No hay límite. Tengo mi tío Norma 73, unas gambas. Puede andar. De Jammer la veo igual, ¿eh? Bien. La veo bien de Jammer. ¿Qué dice ahí? No veo. Chivos de frente. Ah, bueno, chivos de frente, ahora vamos con los chivos de frente, boludo. ¿Chivos de frente? Tenemos, dale, bueno, ahora vení vos, pasalo, pues no. Ya se me fue la... Sí. Igual es más interesante el roller derby para mí. Desde que estos son musistas, a mí me interesa más el roller derby. A mí me interesa más el roller derby. El musismo no me gusta, no es lo mío. Así que... Hola, yo también, boludo. Mostrame una foto. Mostrame una foto. Yo, fotos mías con Patricio no hay. ¡Mostrame una foto de yo! Llovió de repente. ¡Mostrámela! Me gusta porque Julieta se enoja en serio, es cabrón. Bueno, entonces, ¿algún teléfono? ¿Alguien quiere pasar algún teléfono? ¿Algo como para que si alguien se quiere contactar con ustedes? No, todos los contactos son por Facebook, sí, o por mail. Dale, ¿sí? Perfecto. Ahora los vamos a poner acá en el del programa para que la gente, las chicas que se quieran anotar. Che, pero esa se no se parece a ninguna de ustedes. Sí, hay una de las chicas que se parece. Sí. Diana. Hola. Esta, ¿qué es la foto de Diana? ¿Estás abajo? ¿Qué hace? Dale, sí. No, ¿qué es esto? Este programa es así, chicas. Disculpen. Se atiende en vivo. ¿Quién era, Maxi? ¿Quién era? Andrea, nos vamos para la casa de... Nos vamos, Soli. Yo me voy con vos. ¿Ah, sí, venís? Sí. Vamos todavía. Bueno. Me llevo dos roller derby, qué bueno. Qué bien que hace tener un programa de radio, viejo. ¿Cómo levanta uno un programa de radio? Terrible. Bueno, entonces tenemos Berazategui y Roller Derby en Facebook, para los que se quieran contactar. Y verazategui.rollerderby@gmail.com para aquel que quiera hacerlo vía mail. Sí, ahora los vamos a poner acá en el Facebook. Sí, o como Roller Derby. O como Kamikaze Roller Derby, que es el equipo de las chicas. Perfecto. Bueno, chicas, gracias por haber venido. A ustedes. Gracias por la onda. Muchas gracias. Felicitaciones, Dani, en serio. Felicitaciones, sí, Dani. A ustedes no, pues son desastres. Sí, total. Ella es la única que vale la pena. Muy buena onda, la verdad que la pasamos muy bien. No, sí, en serio. La verdad que fue, siento que es uno de los mejores programas. Cuando quieran. Sí, el año que viene, no rompa la bola, ya fue, boludo, o sea... Te tengo que explicar. Lo de la menstruación, lo del ADN y el derbi. Lo de la menstruación, no me lo podés anotar acá atrás, mirá. Pues yo necesito, te lo juro, necesito tener un poquito más ubicado, necesito estar, porque no lo estoy entendiendo. No me cierra, hay números que no me cierran. Eso es lo que me preocupa. Igual esto me lo guardo para salir porque me parece que me van a bardear. Bueno, negro, hemos hecho un lindo programa. Hermoso programa. ¿Qué hay? Vení, Adrián, vení. No, vení porque no me las acuerdo. No, esta es la parte que a nosotros no nos gusta. Sí. No me acuerdo, vení. Kamikaze es Roller Derby. Kamikaze es Roller Derby. Ahora lo vamos a poner acá en el Facebook igual. No veo un soto, boludo. Bueno, a ver, dame que yo aprendí a leer anteayer. Dice lee todo. Toma este también. Todo tengo que leer, boludo. No leí el diario hoy por no... No, lee todo. Bueno, dice, bueno, primero y principal, vamos a despedir a las chicas. Hagamos las cosas bien. Despedimos a las chicas. Porque si no, sí. Bueno. Después pasamos a los chicos. Los saluden. Y saluden. Chicos, muchísimas gracias por la invitación. Marti tuvo... ¿Quién se fue? Fue al baño. Fue a hacer del número uno. Sí. Enseguida ya con nosotras. Pastilla de carbón, negra. Mandale saludo a tu viejo que te está escuchando. Le mandamos un beso al Beto. Y a la Cristi, que siempre Bergallo. Nos hacen el aguante. Sí. A Cristina Vergallo, a Nico. Que acá Nico acaba de poner, che, Cristina es la mamá del forro que hace de árbitro cuando... Vergallo. Así puso, che, Cristina es la mamá del forro que hace de árbitro. Ay, eso Nico, puso. No sé lo que estás diciendo, ¿estás drogado? Seguramente. Si es amiga de ustedes, seguramente. No, debe estar escabe. Bueno, chicas, en serio, gracias Juli, Marti, Guada, Dani. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Negro, Maxi. Negro, Maxi. ¿Sí? ¿Se divirtieron en serio? Gracias. Bueno. Y bueno, bueno, a las chicas que estén interesadas, Kamikaze Roller Barba. Derby en el Facebook. Y buena onda acá a todos los chicos, la verdad que buenísimo. Muchas bueno, gracias. Pasaron bien. Gracias a ustedes, buenísimo. Chicas. Muy bien, muy bien. Listo. Gracias, gracias. Bueno, para la próxima, vamos, un aplauso. Bien. Bien. Pero. Bueno, che, la verdad que estuvo muy. Estuvo bastante interesante lo del Roller Derby. Estuvo muy bueno. Que salgan del estudio, por lo menos. Es verdad. ¿Pueden salir y cerrar? Así yo puedo dar mi opinión verdadera. No, en serio, gracias. Sigan adelante. Pónganle la pila y empezá a cobrar. ¿Confirmaste la teoría? No seas boludo, empezá a cobrar. Haceme caso. Empezá a cobrar. Agarrá un billete. Agarrá un billete. Una grosa, boludo. Una grosa. Esta tilinga después te cortan el rostro. Esta tilinga te cortan el rostro después. Ese es el laburo territorial, boludo. Ese es el laburo territorial. Totalmente. Bueno, hablando de base, nada que ver. Pero ya que estamos hablando de base. Pero el laburo territorial, sí. Tengo que unir lo que estamos hablando eso, con esto. Lo que vos vas a contar ahora. No, pero hablando de base, clases de música, batería, guitarra y bajo. Todos los géneros, duración anual 7 meses. Duración anual 7 meses. ¿Cómo es un año que dura 7 meses? Es en el país de Julián nomás. En Espeleta detrás del cementerio, ya no te va a ir mucha gente igual, Julián. Cambiá esta parte. No tenés asesor de imagen vos nada de eso, ¿no? Me parece que te daría falta. Clases por fax. Santiago del Estero y Río Atuel. Se puede. Profesor Julián, el número es 1564-740646. Ni hablar, eso es Julián. Bueno, vamos con otra cosita acá que dice Taller de Comunicación Popular. Hoy en día vivimos en la época de la comunicación. La resumimos. Taller de Comunicación Popular sí. Todos los viernes a las 18 horas con el profesor Milton Amarilla. Perfecto, Milton Amarilla. La resumo. Doy clase de guitarra, bajo, batería en Espeleta. Al que le guste. Teléfono, ya. Teléfono. 6476. Perfecto, ahí estamos, buenísimo. Después, chicos, Murgas. Dale, boludo. Murga en la Plaza de la Paz, los Apóstoles del Rey Momo, se llama la Murga. También van a abrir unos talleres de canto y baile, teatro y percusión, no te lo pierdas. Se pueden anotar todos los sábados a las 16 horas en la 144, entre 22 y 23, frente a la Plaza de la Paz. Esto es en el Centro Cultural de la Juventud. Perfecto. O un chivo menos. Y acá tenemos. ¿Por qué hay una foto del Negro Villalba acá? Un dibujo del Negro Villalba. Es Maradona, boludo. No, es el Negro Villalba en el 84. Es el Negro Villalba cuando lo conoció a Waldo Pañuelo. Claro, más bueno. Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué este? Qué no, yo iba acá de traje y corbata a la escuela, boludo. Bueno, acá dice que la Casa Cultural Miguel Sánchez abrió sus puertas como espacio que busca trascender los circuitos cerrados del arte, es decir, hacer un hecho cotidiano, el recorrer espacios culturales, los cuales suelen ser una obra para solo para entendidos. Por eso las actividades que se realizan, como proyecciones de cortometrajes y películas, recitales, ferias, muestras y talleres son gratuitas. Si tenés ganas de compartir tus proyectos, la casa está abierta para todas las propuestas culturales. La Casa Cultural queda en la calle 10, número 4798, esquina 148. Es 4796 igual, ¿eh? No está saliendo ese, en sí, Instagram. Hablé ese. Igualmente ya no interesa porque son las 2 y 20 de la noche, es muy tarde. No, vamos a terminar. No interesa. La Casa Cultural no le interesa a nadie. No, boludo. Me gusta porque se enoja enseguida. Y los miércoles, a partir de 2 semanas, viví en el taller de economía de acá el querido Alejandro Villalba, el Negro Villalba. Sí. Que hoy tuvimos la primera parte, que era una usina de dos grandes, grosos, que Ariel y Martín, ¿Melconian? Que de usinas de Colina, a dar una charla. Estuvo muy buena, explicaron un montón de términos y la va a seguir acá formadores, el querido Alejandro Villalba. Negrito para todos. Este miércoles que viene, no, probablemente el otro, casi seguro, tengo terminado de cerrar algunas cositas y ya estamos. César va a venir. Tiene que terminar de entender miércoles, la economía y claro, después se le empieza a explicar. Déjame, concepto, economía, sí. Del griego, ecus. Claro, estoy bueno, por ahí de ese tema. Perfecto. Bueno, chicos, César, ¿cómo le va? ¿Todo bien? César, ¿qué está? ¿Está de incógnito? Pasá mi 0800, Maxi. ¿Querés que lo pase en serio tu número de teléfono? Vamos a pasar el chivo de César también. 0800 sexo. Sí. 6666. No, iba a decir algo más. ¿Querés que pase tu número en serio? No, para clases de... Yo quería decir algo más. Clases de pete, ¿no? Eso puede ser Román Guido. Carlos. Sí. Lizzy se quiere ir a la mierda. Sí. Lizzy tiene un fato, en consecuencia se quiere ir. Seguramente. Bueno. Algo iba a decir. Está bueno, a ver, apretámelo. No olvides. Tiempo en el aire. Dol pregunta. No, pero era importante, boludo. ¿Era importante? Sí, vos te pusiste a boludear ahí, me olvidé. Ahora es culpa mía. Sí, boludo. Ahora es culpa mía. Claro, obvio. Perfecto. Obvio. No. Un abrazo grande a Emer, que se está recuperando. Sí. Sí, que no creo que nos esté escuchando, pero bueno, un abrazo extensible que le haga llegar a alguno. Y un muy feliz Día del Padre para todos aquellos que son padres, para aquellos que tienen padre, para aquellos que no lo tienen y lo siguen recordando todos los días. Y lo sienten de corazón. Muy feliz día. Bueno, nada más, negro, hemos hecho un lindo programa. Nada más, sí. Después, si te acordás, publicalo. Puta madre. Publicalo. Pero había algo que quería decir, bueno. Un aplauso, por favor, para este programa. Sí. Aguante Badía. El Badía del mes fue el Chico Nicolás. Totalmente. Chicos, nos reencontramos el lunes a las 22 horas en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Saludos a los chicos que no pudieron venir. Fede, Lucho, siempre presente. Saludos en nuestros corazones. Le vamos a ir a llevar cigarros al penal de Seiza. Marga está en el freezer. Me parece que está. Yo la vi el miércoles pasado con Patricio. Marga está igual que a vos. Nos vemos el lunes próximo a las 22 horas, como siempre, en esto que hemos dado en llamar Cabezas de Radio. Chau.